van a encontrar el material de moda, salvo la microtecnología que está presente en las vacunas COVID. O quizás también en Novavax, cosa que habrá que confirmar. Vacunas con supuesta tecnología de ARN mensajero también, ya saben ustedes lo que consiste, la cortina de humo del ARN mensajero, consistente en grafeno, microhojas de grafeno, cintas de grafeno, fibras de grafeno, esos filamentos, más microtecnología, tecnología intracorporal e intraneuronal o intraneural. Los mentirosos, estos corruptos de la oficialidad, siguen su curso hacia adelante, siguen hablando de pandemias, siguen hablando de cambios climáticos, cuando gran parte de la población es consciente del asesinato, el humanicidio, el genocidio que se está llevando a cabo mediante la combinación de dos factores. La radiación procedente de antenas de telefonía amplificada con el marcado grafenoso, vamos a decir, que introducen dentro del cuerpo y que potencia los daños de la radiación. A eso lo llaman enfermedad COVID, cuando realmente es un síndrome de radiación aguda o crónica, lo llaman COVID persistente, conocido en la literatura científico-médica desde hace ya algunas décadas al menos. Desde la quinta columna descubrimos esa atrocidad, esa aberración que se está cometiendo en este momento contra toda la humanidad. Sin embargo, un criminal con todo el apoyo criminal del Foro Económico Mundial y de todos los cómplices necesarios siguen adelante en su agenda de desarrollo sostenible de la sociedad, que consiste, lógicamente, en eliminar a gran parte de la población. No sabemos hasta qué punto han convencido a algunos políticos que son conscientes de lo que está ocurriendo a nivel, como poco, autonómico y nacional, pero los habrán convencido con la idea del plandemio climático. Esto es otra absoluta mentira. Utilizarán, como ya lo están haciendo, si es necesario, geoingeniería para alterar las condiciones climáticas locales y globales y decirle a la población que nos encontramos ante un verdadero cambio climático, porque tienen la capacidad tecnológica para hacerlo. Al igual que tienen la capacidad tecnológica o microtecnológica, si ustedes quieren, más tecnología inalámbrica, para generar lo que ellos llaman pandemias, pero que realmente no tiene ninguna consecuencia, o más bien ninguna causa biológica, sí consecuencia biológica, en la salud de la vida humana, pero que está provocado con tecnología inalámbrica, remota e inalámbrica, como es la tecnología 5G, 4G Plus y 4G. Todo esto se lleva a cabo con la complicidad de doctores como Alberto Nájera, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, que nos habla de los efectos solo térmicos de la radiación no ionizante de microondas. Pues para el doctor Nájera, lo de doctor lo digo entre comillas, todas las indicaciones que usted pueda dar, que lo hacen pertenecer precisamente por ello al Comité de Radiofrecuencias en España, un organismo público, al igual que su cátedra la que ocupa, usted puede decir misa. Como usted, hay 400.000 científicos en el mundo que no tienen ningún tipo de conflicto de interés y que determinan exactamente lo contrario. La radiación no ionizante de telefonía provoca daños. Ya venía generando multitud de cánceres y accidentes cardiovasculares. Y estos estudios hay más de 11.000 replicados por pares en todas las partes del mundo. Sin embargo, los mentirosos y cómplices del oficialismo los introducen en un cajón, al igual que los estudios del doctor Campra y los que se han realizado en otras partes del mundo y que corroboran por espectroscopía microRaman que efectivamente hay óxido de grafeno en las vacunas. Y ustedes ya saben que tienen la capacidad de amplificar esa señal. Por lo tanto, va a amplificar también los daños. Esto es lógico, ¿verdad? Tiene un efecto transistor. De hecho, ahí existen transistores de grafeno, además, al igual que las famosas baterías de este superconductor y condensador energético. Hoy vamos a ver una serie de necrológicas. La gente sigue cayendo de las alturas y nos hemos preocupado especialmente en hacerle ver a la gente dónde está el problema. Van a ver ustedes que detrás de esas caídas, cuando giramos la espalda, tenemos la antena de telefonía detrás. Alguno dirá, Ricardo, hay antenas por todas partes. Sí, efectivamente, han puesto muchas. A la vez, justamente, que han aparecido las famosas variantes. Mientras tanto, los mentirosos de la Organización Mundial de la Salud, además de criminales y terroristas, como su director, nos hablan de una cepa más contagiosa que incluso la Omicron, que ya era el no va más. La prima hermana de la cepa Omicron combinada con la Delta, Plus y con la Delta Cron, que han llamado ya incluso. Una vez más, para justificar todo esto, no nos libraremos de esta gente hasta que realmente gran parte de la población sea consciente de lo que está ocurriendo. Y es que no existe ningún patógeno en el aire. Solo existe un compuesto químico tóxico dentro del cuerpo, amplificando las señales de telefonía móvil y generando todos esos daños. La sintomatología de la radiación es un calco de la sintomatología de lo que hacen llamar COVID-19 y de lo que hacen llamar sus distintas variantes. Esto ya queda muy claro en personas conscientes de la quinta columna, ¿verdad? Tenemos que hacer lo propio con otras partes del mundo. Fíjense que un doctor, un médico, vamos a ver hoy en su blog, le ha dado por analizar, porque algunos otros médicos le han dicho, analiza tu sangre porque estamos viendo artefactos, lo llaman raros. Cuando vean ustedes las imágenes, que él dice que parecen o que hay una hipótesis que habla del oxigenografero, pero que hay que confirmarlo por espectroscopía. Aquí le vamos a decir que ya se ha hecho. Incluso vamos a hacer lo posible por ponernos en contacto con él y decirle que lo que tiene en su sangre son microhojas de grafeno y cintas de grafeno que se ven a la perfección, como ustedes además han visto en multitud de directos ya, que cada vez que se nos antoja ponemos parte de la galería de imágenes, de las miles de imágenes que tenemos de la vacuna Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, etc. Aparte además de esas microtecnologías, ¿verdad? Vamos a empezar, como digo, con el programa de hoy, a la vez que una vez más salen más noticias diciendo que ahora la COVID genera arritmias a los 6 meses de la infección, aunque sea asintomática. ¿Cuántos directos han visto ustedes de la quinta columna, empezando en sus introducciones, precisamente por la persona que les está hablando, diciendo que esto que se ve fulminante, que dicen infarto fulminante, desvanecimiento, indisposición y fulminante infarto, y murió de repente, repentinitis, muerte súbita en jóvenes, en adultos, como hoy además vamos a ver. ¿Cuántas veces he dicho que eso no es un infarto? Lo hemos repetido hasta la saciedad, que son arritmias. En algún momento los cardiólogos se han dado cuenta y evidentemente no pueden camuflarlo. Entonces, ¿a qué le van a echar o le van a achacar la culpa de las arritmias? ¿Al comodín de moda? ¿A lo que ellos llaman COVID-19 o a la infección por SARS-CoV-2? Ustedes ya saben el procedimiento mediante el cual el óxido de grafeno genera arritmias. Aparte de neurodegeneración, aparte de cáncer, que también lo van a justificar. ¿Saben ustedes cómo lo justifican ahora? Con la contaminación del aire. ¿Saben cómo justifican o normalizan los abortos y las muertes súbitas en niños recién nacidos? Con la contaminación ambiental. La Organización Mundial de la Salud está preocupada por los 13 millones de muertos debido a la contaminación ambiental. Electromagnética, ¿verdad? Eso es lo que se te ha olvidado decir. Tedros, electromagnética. Aquí hay poco que descubrir en el sentido de que son criminales y van a seguir hacia adelante con su plan. Por eso en algún momento nos preguntamos, si esta gente sigue inundando nuestros vecindarios, nuestras calles, nuestros campos, con una sopa electromagnética letal y marcando a la población con una pólvora denominada óxido de grafeno, de forma que la interacción de esos dos componentes genera la muerte súbita y desarrolla por vertido de radicales libres una oxidación en el cuerpo con tormenta de citoquinas y neumonía bilateral, que ellos llaman infección por SARS-CoV-2, si siguen haciendo eso, llegará un momento en que tendremos literalmente que tumbar las antenas y estaremos totalmente capacitados. Lo vuelvo a repetir, si el doctor Alberto Nájera, entre comillas lo de doctor, dice que la radiación no ionizante no hace daño, hay 400.000 científicos en otras partes del mundo que avalan y que dicen que sí. Además, conocemos los mecanismos por los cuales ocurre. Si Alfredo Correll dice que el grafeno es negro y que no puede estar en la vacuna porque se vería a simple vista y todas esas chorradas que ha dicho cuando encima ha trabajado con autoensamblajes de óxido de grafeno, ha dicho que es transparente, ha dicho que es magnético, tiene artículos del magnetismo del grafeno dentro del cuerpo, ante tal grado de mentira que los mentirosos defienden. Si ellos dicen eso y nosotros encontramos grafeno dentro de las vacunas y otros científicos en otras partes del mundo también lo hacen, aquí solo se trata de una guerra de la información donde los que tienen el poder van a decir lo que ellos quieran porque ellos quieren y porque tienen el poder para hacerlo. Pero es que no se trata solo de una información a ver quién tiene o no razón. Además, ellos nunca demuestran nada. Se trata que la desinformación que dan está matando a gente. Se trata de que estamos lidiando con auténticos criminales. Por lo tanto, tendremos que defendernos. Por eso digo, en algún momento alguien empezará a tumbar antenas, ¿verdad? Y a detener, a través de jurados populares, empezarán a detener a aquellas personas que empiecen a introducir esto que llaman vacuna, una vez que sabemos la composición que hay dentro de ellas y que nada tiene que ver con lo que dice Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen. Vamos a empezar el programa de hoy, que es bastante interesante, porque para colmo, como dice nuestro presidente Sánchez, toda la culpa es de Putin, toda la culpa fue de la pandemia, de todo lo que está ocurriendo. Incluso un ciberataque ruso ha permitido que los parados no vayan a cobrar sus nóminas, sus pensiones, sus prestaciones sociales, cuando está establecido, porque el ciberataque ruso va a entardecer el hecho de que no puedan cobrarlo de forma instantánea. Hasta ese grado de tomadura de pelo han llegado con toda la población. Se pueden permitir el lujo de mentir como quieran, porque todos los medios de comunicación están a su favor. Todos los oficialistas, claro. Los que son información alternativa, donde analizamos vacunas, nos censuran. Como ayer ocurrió con la quinta columna en Twitter. Teníamos cerca de 20.000 seguidores. Había vídeos que se veían 50 y 60.000 veces. ¿Censurado? Han hecho lo mismo también con un canal importante hoy en Twitter, de más de 200.000 personas. Pero, ¿qué le vamos a contar ya, que ustedes no sepan, en el grado de censura en el que estamos implicados de que todo esto empezó? Iban haciendo ensayos en el tiempo antes, además. Tenemos además vídeos importantes. El típico que aparece muy contento poniéndose su vacuna, entre comillas, COVID, en la realidad, inoculación de óxido de grafeno, animando a todo el mundo a que se la ponga, incluso deportistas con 48, 49 años, y a los pocos meses lo enterramos. Hoy lo vamos a ver igualmente. Por cierto, hoy también ha habido aquí otro infarto, que lo llaman infarto, es una arritmia. De hecho, le van a colocar probablemente un marcapasos a una persona que estaba haciendo sus labores en el campo. Recuerden, faena, es ejercicio, es actividad cardíaca. Y si la hacemos cerquita de una antena, como era el caso, que además vivía cerca también, pues ya tienes una arritmia letal, previo desvanecimiento. La gente se desvanece. No ocurría en el 2020. Recuerdan que ellos decían que había una pandemia, un genocidio. Ha empezado a ocurrir a mitad del 2021, justo cuando se inoculó a todo el mundo con este material, el óxido de grafeno. Vamos a empezar, pero como no lo podemos hacer de otra forma, lo vamos a hacer con nuestro himno de alta vibración. Bienvenidos a la quinta columna, un canal de información alternativa. Aquí no nos vamos a rendir de estar día y noche. Es nuestro trabajo, fíjense ustedes. Hemos hecho de esto un trabajo. ¿Y qué mejor trabajo que es ir precisamente contra un sistema corrupto como el que estamos viviendo, a la vez que informamos a la población en el sentido de que la información que damos es para salvar vidas? Información alternativa pero real, muy lejos del mundo paralelo de la visión oficial, donde todavía están hablando de un famoso coronavirus que no hay evidencia científica de su aislado ni secuenciación real. Juro solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Mostraré a mis maestros

que no es que no lo dudes, sino que es presumible que ocurra dentro de poco, pues nos pasaremos a otra plataforma. Lo importante es seguir subiendo. Pero todos, exhaustivamente todos los vídeos se subirán al día siguiente por la mañana, a ser posible, en la plataforma Odyssey, que es donde estamos, digamos, recogiendo todo lo que estamos viviendo. Todos los programas de la Quinta Columna formarán algún día algún tipo de enseñanza para aquellos que se convertirá en algo parecido como los evangelios apócrifos o los libros prohibidos del Mar Muerto, porque seguramente lo enterrarán como han enterrado probablemente todo el conocimiento que hubiéramos tenido de antiguas humanidades, etc. Bueno, empezamos con el programa de hoy y le vamos a dar explicación a todas las muertes que estamos viviendo de forma súbita y repentina, en el marco de la realidad, lejos de lo que dicen los mentirosos, que ahora además lo achacan a la contaminación ambiental, al cambio climático. Y empezamos con la primera de las noticias. ¿Saben ustedes que los deportistas y la vacuna no se llevaban bien? El caso del atleta que no puede competir tras la tercera dosis de la vacuna. No es el atleta, son la mayoría de atletas. Está decidido de alguna forma a denunciarlo. Ya saben ustedes lo que está ocurriendo en el ámbito ciclista. Saben ustedes lo que está ocurriendo en el ámbito tenista. Es decir, aquellos deportes que requieren una intensidad extrema, vamos a decir, y constante, no solo se están retirando, sino que además gravemente lesionados, con arritmias fulminantes, miocarditis y pericarditis, es decir, inflamación del músculo cardíaco o de la membrana que lo envuelve, o miopericarditis. Saben además el procedimiento por el cual se genera la inflamación sistémica de todos los sistemas cardiovasculares. Saben además el mecanismo ustedes de por qué se genera la arritmia con ese superconductor y condensador energético, el óxido de grafeno. Saben además el mecanismo por el cual se genera el cáncer y que llegan incendiados los pacientes. Saben además el mecanismo por el cual el óxido de grafeno genera neurodegeneración. Saben el mecanismo por el que genera neurodegeneración, ya lo he dicho, infertilidad masculina y femenina. Saben además el mecanismo por el que el óxido de grafeno dentro del cuerpo genera y desarrolla potencialmente el famoso pulmón COVID. Saben que todos los daños que están ocurriendo, la alteración del sistema nervioso central, son consecuencias del óxido de grafeno, que lo explica absolutamente todo, hasta el punto que nos permite hacer predicciones, como toda teoría perfectamente establecida y además refutada en otras partes del mundo. En este caso, como digo, Andrés Blanet, fondista internacional, lleva 2 meses con dolores musculares y sin conseguir entrenar con intensidad después de que se inmunizara por tercera vez contra el COVID-19 hace 2 meses. Pues se ha inmunizado como poco contra la vida deportiva. Y esperemos que sea solo contra la vida deportiva. Recuerden, los mentirosos en la visión oficial, es decir, en su teatro, hablan de infección por SARS-CoV-2 cuando realmente es radiación amplificada por el óxido de grafeno inoculado. Hablan de SARS-CoV-2, del inexistente SARS-CoV-2, cuando se trata del óxido de grafeno, un compuesto químico. La diferencia está en que en su teatro plandémico lo achacan a una supuesta pandemia y en la realidad se trata de un genocidio premeditado y consciente. Primero la vacuna de la gripe dirigida a los ancianos de las residencias y después a toda la población. El propósito de esa operación, ya saben ustedes cuál es. Recuerden, cuarta revolución industrial, sapo asqueroso Klaus Schwab, Foro Económico Mundial, World Economic Forum, transhumanismo, la nube, metaverso, inteligencia artificial. Y por supuesto la interfaz cerebro-máquina, que no dicen cuál es y ustedes lo saben muy bien. Hoy además vamos a ver cómo empresas españolas trabajan con el grafeno de una forma muy particular. Verán ustedes qué gracia. Ya las habíamos visto en el tiempo, pero las vamos a recordar. Casi todas. Algunas nuevas. A ver qué le pasa a este hombre. Vamos a leer un poquito. Bueno, no se puede leer, ¿vale? Nadie pretende que esta situación suene como un mensaje antivacunas. Ya vienes con el parche delante. Mi madre y mi hermana pasaron un par de días malos, pero enseguida se recuperaron como tantas otras. ¡Por ahora! Por eso, cuando horas después del tercer pinchazo tuve algo de fiebre y malestar general, no le di importancia. Claro, el problema es que tu madre y tu hermana, para este corredor, Andreu, tu madre y tu hermana no practican deporte con la intensidad que tú lo haces. Es más, no practican deporte. Si lo hicieran con una ligera intensidad, estaban expuestos incluso a morir de forma súbita o repentina. ¿Vale? Ese es el problema. La ignorancia de no conocer, de no tener el conocimiento de lo que hay detrás. Siguiente noticia. Muere una persona en Badajoz al sufrir un infarto en la vía pública. Y dale con los infartos, que no es un infarto, que es una arritmia. Agentes de la policía local y sanitarios del 112 intentaron reanimar sin éxito a la víctima. Estáis entretenidos, ¿eh? Miren ustedes por dónde ha venido bastante bien que la quinta columna enviara el informe CAMPRA, el preliminar y el técnico final, así como los informes de toxicidad del óxido grafeno, establecieran las denuncias a través de las comisarías de Policía Nacional y de los juzgados directamente, también comandancias o cuarteles de la Guardia Civil. ¿Por qué? Porque si desde el punto de vista judicial no tienen ni papa de qué va esto, al menos ustedes sí que pueden tomar conocimiento. Dirigido directamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde muchos se interesaron. Especialmente no tanto con el preliminar, pero sobre todo a partir del informe técnico final. Y cuando ya había una friolera cantidad de muertos extraños, repentinos, vamos a decir, sobre la mesa. Por eso me quiero dirigir una vez más a cada uno de los agentes de Policía Nacional, de Guardia Civil, Policía Local, Policía Autonómica, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en general, bomberos, Protección Civil, etcétera, que a fin de cuentas son las primeras personas que van a atender este tipo de casuísticas que se están dando con tanta frecuencia últimamente, como además ya lo alertamos en el tiempo. Sabemos la ciencia o el conocimiento del por qué ocurre esto, de lo que hay detrás. Pero el problema que tenemos, queridos agentes, es que se está negando que se está inyectando óxido de grafeno, un derivado del grafeno, dentro del cuerpo a través de esto que hacen llamar vacuna, que no solo provoca todo esto, sino que además es en sí mismo el origen de la enfermedad que han hecho llamar COVID-19. Nunca hablamos de infección, siempre hablamos de irradiación. También es por el aire, si quieren ustedes de alguna forma. Pero les doy un argumento para que empiecen a dudar. ¿Qué probabilidad había de que las mascarillas también llevaran grafeno? De hecho, la llevan. La FFP2 está constituida de grafeno, de micro hojas de grafeno. Y las otras, estas baratas azules, también las están tuneando ahora con grafeno. Recuerden, amplificar la radiación, amplificar la radiación. ¿Entienden ustedes ahora por qué precisamente aquellos que llaman negacionistas y que no utilizan medidas o contramedidas médicas de protección como utilizar una mascarilla no enferman? ¿Alguno todavía está esperando a que en estos más de 2 años y medio yo enferme? Puedo enfermar porque la radiación afecta a todo el mundo, pero yo no voy a potenciar los daños de la radiación precisamente yo que he analizado la vacuna, no una solo, sino varias al microscopio y que hemos mostrado todo lo que hay además ahí en directo. Por eso voy a decir lo siguiente, por mucho que pueda sonar de modo de coacción, porque más coacción y amenaza que ha sufrido el individuo en su ataque de la propia libertad natural como ser humano, es prácticamente imposible. Desde aquí hago extenso el llamamiento que voy a hacer en este momento a la quinta columna. Somos muy conscientes que están preparando el terreno para una séptima ola y para lo que pueda venir en este invierno, con la famosa variante XS, el tamaño de las camisetas, que viene ahora para quedarse a partir del invierno, donde el criminal supuesto virólogo Christian Drosten ya nos anuncia que va a ser peor. Ni por asomo pretendan ustedes que yo salga a la calle con una mascarilla puesta. Me da igual lo que digan. Ni que la hagan obligatoria ni que dejen de hacerla. Yo voy a respirar libremente porque somos conscientes de que esto no es un problema de un agente biológico. Es un problema de radiación. Es más, pediría a la gente que salieran con gorras antirradiación, por ejemplo. Tampoco me voy a privar de ir cuando quiera a donde quiera haciendo uso de la libre circulación. Lo digo por el tema de los supuestos confinamientos y cuarentena, que como ustedes además han podido comprobar, no han funcionado. Porque por mucha cuarentena y mascarilla, mientras que se siga irradiando a la gente, se va a seguir haciendo daño, enfermando y matando. Y espero que como yo sigan el mismo ejemplo mucha otra gente más, ustedes incluidos los primeros. Sé que de alguna forma sufren la coacción de sus mandos superiores, pero hay formas de hacer la vista gorda, muchas, incluidos ustedes mismos. Porque esta situación solo genera más sufrimiento y además el perpetuar el miedo, pero no en la dirección real de lo que está causando el daño. Una gorra antirradiación, por muy... Fíjense ustedes, si alguien saliera a la calle con una gorra antirradiación, provocaría risas, haría el ridículo, ¿verdad? Sin embargo, esa persona se estaría protegiendo realmente de aquello que le hace daño. ¡Oh! Tela antirradiación, como la que lleva Pedro Sánchez. Por ejemplo. Sin embargo, ver a una cantidad ingente de, iba a decir de simios, pero después de todo han sido engañados, de personas, niños pequeños, bebés incluso, con un trapo en la boca, porque les han hecho creer que hay por ahí un bicho con pinchos sueltos, que nadie tiene, que no existe en la naturaleza, es increíble. Recuerden, en la quinta columna no negamos la extraordinaria enfermedad. Extraordinaria enfermedad. Lo justo para crear una crisis sanitaria. Pero no viene, lo que negamos es la causa que lo provoca. Es más, no la demuestran. Sin embargo, nosotros sí demostramos la verdadera causa y agente de la enfermedad. Como digo, de forma muy extraordinaria. Ahora, si te pegas tres pinchazos, llevas todas las papeletas. Antonio Resines. No se puede ser más imbécil que después de meterte dos o tres pinchazos. Es igual que estés 40 días en el hospital y salgas de allí diciendo que si no es por la vacuna, encima sales diciendo que si no es por la vacuna, te habrías muerto. Cuando es precisamente la inoculación de grafeno que te has metido en el cuerpo, la que ha estado a punto de matarte. ¡Gilipollas! Es increíble. Pero de todas formas, el hablar esto de forma irónica, aunque te lo tomes como un insulto, para nosotros es un insulto a la inteligencia el escucharte hablar. De alguna forma, como digo, irónicamente hablando, el hablar como lo haces todavía hace que más gente dude de lo que te ha ocurrido a ti. Y a partir de la duda busque la información alternativa cuando esté, porque cuando no la censuran, evidentemente. Venga, vamos a ver este... Una persona en silla de ruedas de unos 75 años ha muerto este jueves en la vía pública. Bueno, ya estamos acostumbrados, la gente a morir en plena calle. ¿Y por qué en plena calle? Porque es donde hay más cobertura, ¿verdad? Tras sufrir un infarto, léase arritmia en Badajoz, el suceso se ha producido en torno a las 11 de la mañana cerca de la comisaría de la policía local en Valdepasillas y ha causado revuelo en la zona. Bueno, yo he mirado las antenas que hay por ahí, efectivamente hay antenas de telefonía, muy cerca. Tanto los agentes de la policía local que han podido acudir rápido al lugar por la cercanía de su sede como los sanitarios del 112 de Extremadura desplazados han intentado reanimar a la víctima del ataque cardíaco, que es una arritmia, pero finalmente no ha sido posible salvar su vida y ha fallecido. ¿Vale? Bueno, la gente muriendo por la calle. Esto sí que es una pandemia de muertes súbitas. Esto sí que es un auténtico genocidio. Ahora sí que podemos decir que la gente fallece en plena calle, que la gente fallece de forma súbita, que hay una epidemia de arritmias letales que están siendo camufladas como infartos. Ahora sí. Perdón. Y sin embargo, ahora nos dicen que las cifras están mejorando, pero que los infartos, dicen ellos que son infartos, vienen a consecuencia de la contaminación y el cambio climático, o el cambio de hora, o practicar sexo, o que usted sea mujer, o que sea hombre, pero esté especialmente, haya noches calurosas, o que esté enfadado y haya perdido su equipo, o que no se lave los dientes, nos han dicho, también provoca infartos, o que tome determinadas lonchas de embutido, o que esté especialmente contento, el síndrome del corazón festivo lo llaman. Han dicho tantas barbaridades para intentar justificar lo que está ocurriendo que han copado todas las circunstancias personales que se puedan dar en el mundo para que cualquiera diga, lo dice la ciencia, yo lo he leído, a que no te lavaste los dientes ayer por la noche. Ahí tienes el infarto. Y encima van de listos. Es increíble cómo pueden tomar el pelo. Lógicamente lo hacen a un nivel de comprensión medio intelectual. Las personas verdaderamente inteligentes jamás estarán dirigiendo ningún ministerio ni ningún, porque no son psicópatas. Y les hace falta psicópatas, les hace falta mentirosos compulsivos para estar institucionalizados en la mentira y ocupar así las instituciones de poder. Vamos a ver la siguiente noticia. Revelan causa de muerte de la influencer dominicana en Nueva York. Pero ¿cómo que...? Pero esa chiquilla que tiene 17 años, ¿cómo que un infarto? Dios mío de mi alma. Odaleny García falleció de un infarto la mañana del domingo 3 de abril. Que no, que esto no... Pero ¿cómo va a tener un infarto una niña con 17 años? Díganme la verdad. Díganme ustedes la verdad. ¿Cuándo han visto...? Lo digo porque mientras que exista esta generación... Ustedes recordarán que no veíamos infartos en gente joven. Y digo ustedes recordarán, porque cuando borren a esta generación, a las nuevas y venideras generaciones le dirán que esto es lo normal. Y además le dirán que es consecuencia de la infección asintomática del SARS-CoV-2, que no existe, o le dirán que es el cambio climático. La gente vivirá 25 o 30 años y le dirán que es lo normal. Nunca sabrán que hace tiempo la gente vivía 90, incluso 100, o como mi abuela, casi 106 años. Además, perfectos. Bueno, la influencer y modelo dominicana encontrada muerta en su apartamento. Ajá. Ubicado en el Bronx, el pasado domingo falleció a causa de un infarto, según reveló la autopsia que se realizó. Bueno, pues esto no es un infarto, esto es una arritmia. Y además, encontrada muerta. Recuerden la casuística. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Van a encontrar a gente muerta, incluso joven, sin ningún signo de violencia, porque hoy vamos a tener en nuestro país otros dos más. No hace falta irse a Nueva York. Y los van a achacar al cambio climático. No hace falta mucho más, porque tampoco es muy... tampoco exige mucho la capacidad comprensora media de la mitad de la población que ve a Belén Esteban y la otra mitad de la población que ve el fútbol. Ustedes entiendan. Con saber realmente si una jugada es penalti o córner, van sobrados en inteligencia. No les hace falta más. Pero es que incluso ahora pretenden que ni siquiera tengan eso. Los van a controlar neuromodular a través de la nube, ¿vale? A través de la nube, donde se conectarán y recibirán todo tipo de ideas, menos las suyas. Increíble. Vamos a ver la siguiente noticia. Fíjense ustedes lo que vamos a ver ahora. Primero vamos a ver el vídeo y van a comprender ustedes lo que está ocurriendo. Ya hemos puesto muchos casos, no es el primero. Fiz a minha parte, tomando conta de mim e das pessoas que estão ao meu redor. Faça a sua também. Vacine-se. Valeu. Vale. Bueno, viene prácticamente a decir, vacúnate, que él se está vacunando, vacúnate porque haces un bien para todos, eres ultra responsable, es imprescindible, como decía Belén Esteban, esta famosa inmunóloga, cosa que la biología y la inmunología aquí poco tienen que ver, salvo la respuesta a nivel de anticuerpos neutralizantes que da el cuerpo frente al grafeno. Bueno, aquí está este hombre hace un par de meses animando a todo el mundo a que se vacune, ¿vale? Se llama Julio César, ¿vale? Vamos a quitar el vídeo. Y ahora vamos a ver la noticia de hoy. Julio César Pica. Fallece Julio César Pica Pau, líder del equipo Chutebox en SC. ¿Quién lo diría? El líder del equipo Chutebox de Santa Catarina, Julio César, falleció este miércoles en el hospital en Itayaji. El maestro de Muay Thai sufrió un derrame cerebral. ¿Vale? ¿Saben ustedes? Un derrame cerebral o una hemorragia, consecuencia de un trombo en otra parte, por presión. O una embolia, o un ictus. Problema accidente cardiovascular. ¿Qué hace el grafeno dentro del cuerpo? Activar la coagulación de la sangre. ¿Cómo lo hace? Favoreciendo el efecto Rouleau, el apilamiento de eritrocitos. Amplificando la señal de la radiación. Como la radiación ya hace y genera el efecto Rouleau, les propongo un experimento. Pónganse ustedes cerca, no estén vacunados, y se ponen cerca, si son valientes, de una antena de telefonía con una gotita de sangre de su propio cuerpo. La llevan en el portaobjetos y después la miran al microscopio y la comparan con la misma sangre extraída de usted en un ambiente donde no haya prácticamente nada de radiación. Y la comparan. Bueno, eso sí que es ciencia, ¿verdad? A través de la observación directa. Pues este individuo es otro de los que, como influencer, animaba, porque los han utilizado muy bien, a la gente a vaccinate, a vacunarse. ¿Ya ven ustedes el resultado? ¿Saben ustedes cuántas miles de personas han muerto detrás de este hombre? Se lo pueden imaginar. Hay alguna persona que está incluso barruntando, y yo también he llegado a pensarlo, esperemos que no sea la quinta columna, que las personas que están desapareciendo del canal de Telegram son personas que ya no entran o están de alguna forma en desuso con el canal porque ni siquiera están entre nosotros. Es una posibilidad, ¿eh? No nos hacemos una idea, pero hay estimaciones que hablan ya de 600 millones de muertos desde que empezara todo esto que hacen llamar vacuna. Venga, siguiente noticia. En la nueva normalidad. Lo voy a poner en grande para que ustedes lo vean. Sí, han leído bien. Infarto fulmina a un niño con 11 años mientras juega en el recreo de su primaria. ¿Han leído bien? A un niño de 11 años. Infarto lo llaman. Merece un pequeño tiempo de asimilación, sobre todo para los que entran nuevos en el canal. Por supuesto, este niño estaba vacunado. No se olviden. No se olviden. ¿Qué estaba haciendo el niño? Jugando en el recreo. Es decir, actividad cardíaca, actividad eléctrica, arritmia, no es infarto, arritmia. Después vamos a ver cómo además ahora justifican que la arritmia viene de la infección asintomática del SARS-CoV-2. Pero qué curioso que llega ahora la arritmia en el 2021 y 2022 para niños cuando se empieza a vacunar a niños. En el 2020 no llegaba. O en el 2021 no llegaba a niños. A niños está llegando ahora. Qué curioso, ¿verdad? Hombre, hagan una simple asociación de causalidad. Por Dios. Esto no se puede permitir, ¿eh? Una cosa es que no quieran saber. Una cosa es el principio de negación psicológica. No querer reconocer. Otra cosa es el orgullo. Pero esto no se puede consentir. Con el silencio de tanta gente. Con no hablar. Están muriendo niños. Y mientras más silencio mantengan algunos, más niños van a seguir muriendo. ¿Qué pretenden ahora? ¿Tratar su infección de SARS-CoV-2, que ni es infección ni es SARS-CoV-2, tratarla con antioxidantes como estamos viendo? Cuando aquí en la quinta columna llevamos un año y medio ya casi diciendo que la N-acetilciseína, la glutatión, funciona con la COVID porque tiene capacidad de molécula reductora. Y que el virus suyo lo que hace es oxidar, porque realmente no es un virus, es el óxido de grafeno. Vierte radicales libres, oxida los tejidos, coño, genera cáncer. No lo estamos viendo a diario, multiplicado por no sabemos cuánto. Salvo que en la versión oficial le dicen que es el cambio climático, la contaminación ambiental, también lo vamos a ver. O que no ha habido diagnósticos precoces, porque todo era COVID y se tenía que atender el COVID. Eso es lo que va más allá. La falsa disidencia va por ahí. El silencio de los corderos es esto. Al hacer la valoración se informó que el menor había perecido por un infarto y fíjense ustedes, fulminante. Claro, si dicen que es infarto y dice, oiga, un niño con 11 años, ¿un infarto? ¿Cómo ha sido el infarto? Es que ha sido fulminante. No es fulminante. Ni, pero ¿cómo que un niño con un infarto? Si es que lo estamos viendo ya en bebés. Vacunados. No de la COVID, de las del calendario, que también lleva esta misma mierda. Y sin embargo, lo achacan a muerte súbita. Cuando es un bebé le dicen, es muerte súbita. Son los problemas ambientales. Hay razones congénitas, son los genes. Bueno, esto ocurrió en Ciudad de México. Una estudiante de 11 años de edad murió mientras jugaba en el recreo al interior de una institución educativa de Yauquemecan. Vale, en primaria. Se informó que el masculino había aparecido por un infarto fulminante. Bueno, cuando vean fulminante, ya saben ustedes que es una arritmia que intentan camuflar de infarto. Hoy vamos a ver una chiquilla con 16 años también que ha fallecido en nuestro país mientras jugaba fútbol. Yo ya no sé cuántos van, cosa que además alertábamos. Cuando empiecen a vacunar a niños, morirán niños y cada vez más. Y de hecho, los que están vacunados y no han muerto hasta ahora pueden estar expuestos a morir en cualquier momento. Recuerden, ¿qué hace un condensador? Almacenar energía. ¿Qué hace el grafeno o las baterías de grafeno? Almacenar energía. Mientras más energía tengan que absorben además de su entorno, antenas de telefonía, más expuestas están a ese desvanecimiento con consecuencia final de muerte súbita, que además lo llaman infarto. ¿No me creen? Vamos a ver la siguiente noticia. Me río por no llorar. Aparatoso accidente de un autobús en Zaragoza tras el desvanecimiento del conductor. Bueno, pues este desvanecimiento viene como consecuencia de una pérdida de riego. Hay una pérdida de conciencia, un desvanecimiento, un desmayo. Y esa pérdida de riego viene como consecuencia, yéndonos atrás en la inducción lógica de acontecimientos, de una arritmia. Y esa pequeña arritmia que no la ha llegado a matar, pero que lo podría haber hecho conduciendo, pero que lo haya desvanecido, viene como consecuencia de una descarga. Y esa descarga eléctrica viene en el corazón, viene como consecuencia de un material que se ha introducido que es superconductor y que en ocasiones ocupa órganos eminentemente eléctricos como el corazón. Y además, esto ha ocurrido siempre ocurre en zonas donde va a absorber rápidamente la radiación. Ahí tiene que haber antenas de telefonía. Desvanecimiento del conductor, ¿verdad? Recuerden que esta gente pasa por muchos sitios. Vamos a ver qué es lo que hay en la estación Las Delicias de Zaragoza, creo que se llama Las Delicias, que es donde ha ocurrido esto. ¿Vale? Venga, compartimos pantalla y nos vamos a la web de Infoantenas del Gobierno, que nos dicen las antenas de telefonía que hay en la zona. ¿Vale? Estación Las Delicias de Zaragoza es esta de aquí, ¿vale? El autobús para aquí en medio, es decir, en medio de dos antenas de telefonía, tres. Las únicas tres que hay en la zona, ven ustedes aquí, Zaragoza, y esta es la estación. Seguramente los maños que me están viendo, un saludo desde aquí, desde la quinta columna, nos reconocen, incluso saben dónde están las antenas de telefonía. Pues aquí justo es donde se ha producido el desvanecimiento, con esa consecuencia. Podría haber ido lleno de gente. De hecho, se ha metido aquí, en la zona ajardinada, según nos dice la noticia. Vamos a hacer esto con todos los desvanecimientos que nos permitan ver las cámaras en Google Maps y nos permita ver la web de Infoantenas. ¿Y saben ustedes por qué lo vamos a hacer? Porque la policía científica tiene que tener indicios, al menos indicios, en base a acumulación de acontecimientos en la misma línea para establecer un patrón. Aquí tenemos la teoría establecida, pero tenemos que ir por ahí. Siguiente noticia. Bueno, esto es triste noticia. Esta chiquilla, vamos a ver qué edad tiene. Conmoción por el fallecimiento de Paula León, joven futbolista del Club Deportivo Drac Castellón, aquí en nuestro país. ¿Qué le ha pasado? Pues que estaba vacunada. Recuerden que todas las categorías inferiores de fútbol, a través de la Federación Española de Fútbol, estaban obligadas, tanto masculinas como femeninas, infantiles, juveniles, etcétera, alevines también, estaban obligadas a vacunarse por una directiva y así poder hacer uso a través de las instalaciones deportivas. Vamos a ver qué le ha ocurrido. La Federación de Fútbol de Castilla, en fin, se suma a las muestras de luto de fútbol regional tras el repentino fallecimiento de la joven futbolista del Club Deportivo de la Castellón, Paula León. El presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, Salva Gomar, tú fuiste, Salva, el que obligaste a introducir óxido de grafeno a todos tus futbolistas. Deseas mostrar nuestro más profundo sentimiento de pésame a la familia y amigos de Paula León, jugadora con tan solo 21 años, tristemente fallecida hoy en accidente de tráfico, dicen. Ahora. En un comunicado del club, su presidente David Reina ha afirmado que hoy es el día más triste de toda la temporada. El fallecimiento de nuestra jugadora, Paula León, ha sido un golpe muy fuerte. 21 años, trabajadora, deportista y gran persona. Tiene toda la pinta de un entrenamiento duro. Te subes excitada en el coche, cardíacamente hablando, y te desvaneces conduciendo. Vamos a investigar esa noticia. Siguiente noticia. ¿Qué pasa con las alturas? Pues que hay mucha cobertura. Lo hemos dicho muchas veces. Cuando ustedes no tienen cobertura en el móvil, ¿qué es lo que hacen? Se van, intentan irse, si están en un entorno rural, en un campo, a un sitio alto. ¿Por qué? Porque entienden y conocen que la propagación de ondas en el espacio es escalar y necesitan, mientras más altos estén, es más fácil que cojan la cobertura. Esto es muy fácil. ¿Qué les pasa a los vacunados en las alturas? Que igualmente cogen cobertura. Y ustedes dirán, pero ¿y qué tiene que ver un vacunado? Oiga, es que esto no es una vacuna. Es que se ha introducido un material cuya cobertura se radiomodula con lo que se ha introducido dentro de la vacuna, el óxido de grafeno. Aparte de los microrouters para que puedan emitir señales y que aparecen aquí. Yo no me canso de decirlo. Ustedes instalen la aplicación Bluetooth Scanner, habiliten el GPS y habiliten el Bluetooth y denle a buscar. Esas direcciones MAC que aparecen que no reconocen un fabricante son las direcciones de los vacunados. La mayoría de ellos, hasta un 86%, según el doctor Luis de Benito, del muestreo que hizo con cerca de 120 pacientes, creo recordar, aparecen aquí. Y los que no aparecen es porque ya habrán degradado la batería, el grafeno, para que eso pueda funcionar. O no tienen cobertura, sencillamente. Por lo tanto, en ese momento están a salvo. Pero cuando se exponen a alturas, como es el caso de esquiadores, alpinistas, senderistas, montañistas, tienen mucho riesgo y todas las papeletas para perder la vida. Lo decimos en todos los directos. Aquí tenemos uno más. Fallece mientras esquiaba en Sierra Nevada. Recuerden, sierras, montes, parajes. Alto. Juan Luis Hernández Linares, que además era expresidente de la FADI, o era presidente de la FADI. El servicio de pistas de la estación de esquí y varios médicos que esquiaban por la zona trataron de reanimarlo. Sin éxito tras sufrir un paro cardíaco. Fíjense ustedes hasta qué punto es tan letal la combinación de antenas de telefonía de microondas con el óxido de grafeno que las arritmias que genera, ni siquiera con mano de obra especializada, médicos al lado, con reanimación cardiopulmonar instantánea porque vaya gente acompañando a la persona que cae muerta fulminantemente. Ha sido, más que un infarto fulminante, ha sido fulminado a través de las antenas de telefonía. Bueno, ni con desfibriladores ni con lo que quieran. Si lo sacan hacia adelante, probablemente la semana siguiente fallezca. No es la primera que lo hemos visto igualmente. Vamos a ver cómo caen esa gente fulminada con el pulso de una antena. Es importante que de vez en cuando pongamos el vídeo para que la gente pueda entenderlo. Van a ver ustedes un ciclista, es decir, una persona que viene a hacer ejercicio, y cómo cae muerta fulminada, que no infarto fulminante. Eso será lo que dirán después en los medios de comunicación y probablemente habrán dicho con este chico. Para en un momento determinado con la bicicleta, vemos una onda electromagnética que se registra a través de la propia cámara mostrando una interferencia y justo en ese momento cae muerto. ¿Vale? Es lo que llamamos repentinitis. Presten atención. Aquí aparece el mozo con la bicicleta, se para ahí supuestamente para esperar que pase cierto tráfico, y ahora van a ver ustedes dentro de poco una interferencia en la propia cámara web de videovigilancia, ¿vale? Y comprobarán que justo en ese momento la persona cae fulminada. Ahora, muerta, ¿vale? No es el primer caso que hemos visto. Fíjense ustedes. Ahora, muerta. Esto no es un infarto, oiga. Lo digo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto no es un infarto fulminante. Este hombre está bien, pulso, muerto. ¿Vale? Está bien, pulso, muerto. A lo mejor, cuando llegan ustedes al accidente, se encuentran que puede tener un traumatismo craneoencefálico. Fíjense ustedes cómo ha caído. Es decir, sin ningún mecanismo de protección sobre la cabeza. Es muy probable que tenga traumas. Pero ya venía muerto. Ya venía muerto por el pulso. Esto es un asesinato. Y esto es lo que se está haciendo. Pero no es un pulso dirigido a la persona. Probablemente esa persona pasó por ahí justamente en el momento en que alguien en su casa pidió información o tenía un electrodoméstico inteligente y atravesó precisamente el haz del 5G a esta persona. ¿Pero por qué esta persona? Porque es radiomodulable al estar vacunada con la interacción de esas antenas. Esta antena, si esta persona no hubiera estado vacunada y recibe ese pulso, se podría haber mareado. Podría incluso haberse desvanecido, pero no habría fallecido de forma fulminante. ¿Vale? Bueno, vamos a quitar esto y vamos a recordar una vez más, ya que estamos, que el grafeno dentro del cuerpo es magnético. No sé por qué lo niegan. Venga, vamos a verlo. Imaginen un material que además de ser flexible es el más duro del mundo y también conduce la electricidad. Ya existe, es el grafeno. A partir de él se puede desarrollar todo un mundo de nuevas tecnologías, pero... Bueno, han visto ustedes que conduce la electricidad. De hecho, la conduce como el mejor. Es un superconductor y eso tiene unas propiedades en electrónica y físicas muy interesantes. Pero no para meterlo dentro del cuerpo. Si lo metes dentro del cuerpo, metes un superconductor, se aloja en el tejido de conducción eléctrica del cuerpo, que es la médula espinal, el sistema nervioso central y el corazón cuando entra en actividad. Las neuronas. No era perfecto. Le faltaba el magnetismo. Un grupo de científicos españoles ha conseguido otorgarle ese don. ¿Cómo? Mezclando el grafeno con moléculas vivas. Está claro, ¿verdad? Mezclando el grafeno con moléculas vivas. Vamos a ponerlo otra vez, a ver si la gente se entera. ¿Cómo? Mezclando el grafeno con moléculas vivas. Ha conseguido otorgarle ese don. ¿Cómo? Mezclando el grafeno con moléculas vivas. ¿Os estáis enterando, falsa disidencia? Porque lo dice la tele. El grafeno mezclado con células vivas se convierte en magnético. Es decir, si inyectamos el grafeno dentro del cuerpo, adquiere propiedades magnéticas. ¿Ven ustedes por qué a la gente se les pegaba las cucharas en la zona del pinchazo y después en el plexo solar superior, en el pecho, en la espalda y en la cabeza, que es el tejido de conducción eléctrica del cuerpo, la médula espinal? ¿Entienden por qué hay alteraciones del sistema nervioso central? Porque hay gente que tiene tembliques, tiene hormigueos, porque hay gente que se ha quedado parapléjico, ¿verdad? Después de la vacuna. Y no lo quieren echar hacia atrás. Colectivos por la farsa, comentan por aquí. Y tanto. Pero no solo es con cucharas y con imanes, lo pueden comprobar ustedes, también con aparatos de medición electromagnética. Es más, si emiten señales. Así es como va a reaccionar la humanidad que yo conocía. Una vez que son conscientes de que han sido marcados, engañados, algunos de ellos medio muertos, que han matado a sus padres con un engaño mayúsculo, así es como va a reaccionar, con silencio, de verdad, entonces ustedes no merecen ni siquiera vivir y defender a sus hijos. Una gata, como la que puse el otro día, que ha parido recientemente en un entorno rural, defiende más a sus hijos. Venga, quitamos esto. Entonces, como han inyectado grafeno dentro del cuerpo que adquiere propiedades magnéticas, una forma de tratamiento, ¿cuál sería? utilizar bandas magnéticas o campos magnéticos o campos electromagnéticos como imanes colocados lejos de aquella parte donde están haciendo daño. Si está en los pulmones, pueden generar neumonía bilateral, ¿verdad? Si está o dificultad respiratoria, disnea, les va sonando, ¿a que sí? Si está, no sé, en unas zonas más altas, pues probablemente tendrán dificultad para tragar, que es otra de las, o dolor articular, artralgia, etc. Entonces, si utilizamos un campo electromagnético o magnético independiente, vamos a retirar ese material de allá donde está haciendo daño, el óxido de grafeno, que es el causante de la enfermedad. ¿No me creen ustedes? Vamos a verlo igualmente en la tele, como la Universidad Pública de Valencia y el hospital van a escuchar a varios jefes de neumología, los que saben tratar el óxido, el supuesto SARS-CoV-2, el coronavirus, tratarlo con imanes y bandas magnéticas. Y ustedes dirán, ¿cómo? Sí, sí, lo dijeron en Antena 3. Miren ustedes. Arrastran secuelas durante mucho tiempo. En un hospital de Valencia estudian los posibles beneficios de unas vendas magnéticas creadas para tratamientos de fisioterapia. Rosa Rodríguez. Sí, aparentemente es una simple venda, pero en realidad no es así. Posee propiedades magnéticas que la hacen única. Actúa como la magnetoterapia las 24 horas del día sobre quien... Bueno, antes que nada, esto de que aparentemente no es así, es una banda magnética que la hace única, esto es un imán. Y punto. Ustedes colocan un imán, si lo colocan de neodimio, todavía tienen bastante más potencia, lejos, lejos de donde está haciendo el daño. Si tienen dificultad para respirar, porque tienen ese material inyectado y lo colocan, por ejemplo, en la espalda, lo que vamos a hacer es desviar ese material de allí y van a ver pronta mejora en minutos, de forma instantánea. Es decir, tratamiento y cura de forma instantánea, que es lo que no se está haciendo por no tener en cuenta la verdadera causa, mientras que se permite seguir matando a la gente en el engaño y en la mentira. La lleva. Es una herramienta pionera que se ha investigado y desarrollado aquí en la Universidad de Valencia y está ayudando a paliar las secuelas que sufren pacientes que han pasado el coronavirus. Tos, fatiga, dolores de cabeza, dolores musculares, todos están mejorando, tanto es así que ya se está probando en pacientes COVID críticos. En pacientes COVID críticos, es decir, aquellos que tienen niveles de saturación bajísimos, que están medio muertos, que necesitan ventilación mecánica, ser intubados, etcétera. Oiga, pero nadie se pregunta por qué funciona una banda magnética colocada en el pecho o en la espalda. ¿Cómo es posible? ¿Acaso estamos tratando un virus magnético? Efectivamente, porque no es un virus, porque es óxido de grafeno. Porque es óxido de grafeno. ¿Ven ustedes cómo aquí no aparece la proteína espiga por ninguna parte? Esto está más claro que el agua. Está más claro que el agua, hasta el punto de que muchos médicos que ven la quinta columna saben perfectamente el verdadero agente causante de la enfermedad. Y están tratando todo esto con bandas magnéticas, con imanes, que se rían tanto. ¡Ja, ja! ¡Los imanes! ¡Mira, dice que se le pegan los imanes! Pues en la Universidad Pública de Valencia y en hospitales en Valencia están tratando a la gente con bandas magnéticas, con imanes, y sacando a pacientes críticos a la normalidad, durante un tiempo al menos. Si ustedes están esperando a que el doctor César Carballo o el doctor Gaona nos explique esto, las llevan claras, porque aunque lo supieran ya, no van a dar su brazo a torcer, no van a volver atrás. Por eso en la quinta columna defendemos realmente a la especie humana. Tanto el doctor Sevillano como la persona que les está hablando, como el doctor Campra, defendemos a la especie humana de la verdadera causa, del verdadero engaño al que están sometiendo a toda la población. Bueno, vamos a escuchar a unas eminencias hablar que ocupan la jefatura de neumología, etcétera, pero que no saben por qué funciona. En un hospital de Valencia, diga dolores, todos están mejorando, tanto es así que ya se está probando en pacientes COVID críticos. Una vez se vence al coronavirus, pueden quedar secuelas. Mucha flojera, te fatigas y te cansas. Es lo que sentía el doctor Gastaldi tras superar una neumonía bilateral. Tienes una sensación de opresión y cuando respiras que no acabas de recoger todo el aire. Es decir, niveles de saturación bajo y disnea, dificultad respiratoria. No es que sean secuelas, es que es radiación persistente. Que no estamos hablando de secuelas. Que cuando hay una infección biológica, el cuerpo desarrolla inmunidad y punto. A no ser que hayas tenido una neumonía que te deje una mancha en el pulmón de por vida, que ha ocurrido también. ¿Eh? Es que ya está bien, es que esto es insoportable. Es como si uno estuviera en parvulitos directamente escuchando a los niños decidir el mundo, que lo harían mucho mejor, infinitamente. Este no tiene ni idea, este hombre no tiene ni idea de lo que, de por qué funciona esto, de lo que es la enfermedad, de por dónde viene, de quién la causa, del propósito. No tiene ni idea, le han dicho que es un coronavirus y ahora le han dicho que esto es una vacuna, que tú inyectas esto. Cuando la vacuna precisamente contrae o tiene, contiene, quiero decir, este material que lo que hace es potenciar la radiación. Por lo tanto, no es que estés en las mismas, estás mucho peor. Lola notaba mucho cansancio y dolor en la zona lumbar y glúteos. Rita no podía... Cansancio, astenia. No podía ni acostarse. Me daba mucha tos. Pero con esta venda... Estiramos la piel y pegamos. Eso ha cambiado. Noté cuando me lo pusieron la sensación de que no tenía la presión. Ha desaparecido totalmente la tos. Las molestias en sí desaparecieron. Es un tratamiento pionero que actúa como la magnetoterapia. La idea era un imán. Mira, conseguir un imán. Una herramienta que pudiera hacer efectos. Este, el doctor de bata blanca en fisioterapia universidad, ponemos unas bandas magnéticas, no tiene ni idea de por qué está funcionando. Él piensa que tiene que estar ejerciendo algún tipo de acción sobre los campos energéticos del ser humano, ¿verdad? Porque la magnetoterapia se utiliza de forma genérica para las dolencias en general. Pero no tiene ni idea de que todo el mundo... ¡Magia! Dirán, ¡magia! Esta es la ciencia que manejan en el oficialismo. ¡Magia! Son evidentemente monos con metralletas. Desgraciadamente, el pueblo está en manos de monos con metralletas como el que está ahora, con una mascarilla, porque cree que es un patógeno que anda por el aire. Un patógeno que está curando con un imán en la espalda, para que ustedes vean. Esto no se puede consentir más grado de hipocresía, más grado de estupidez, de imbecilidad, de falta de reconocimiento, de orgullo y de criminalidad cómplice. No se puede, no se puede. Es insoportable. Por eso en la familia de la Quinta Columna de alguna forma nos mantenemos cuerdos en un mundo paralelo, pero real, muy lejos de la calima, la verdadera calima que están viviendo en el planeta de los simios. Vamos a escuchar, de terminar a hablar, al doctor. Nájera, como tú seas doctor, con la misma calidad que este señor, vais listos. Es un peligro público que ustedes estén ocupando cátedras en universidades. ¿Qué han hecho ustedes para que les den una cátedra? Y que después además ocupen organismos públicos. Ya sabemos lo que han hecho. Seguir los protocolos genocidas. Aunque en este caso, fíjense, están curando. Similares durante las 24 horas. Un hallazgo tras 8 años de investigación en la Universidad de Valencia. Nos dimos cuenta que además de mejorar las patologías... Hombre, 8 años de investigación, pero no lo aplicaríais a vuestro coronavirus. Porque el coronavirus lleva hasta ahora, o esa noticia, un año y pico. No tomen tanto el pelo a la gente ya. Las musculoesqueléticas también mejoraba las secuelas creadas por neumonías unilaterales o bilaterales. ¿Ven ustedes? Les envuelven con vocablos y tecnicismos los tejidos musculoesqueléticos, es decir, el organismo, y neumonías unilaterales y bilaterales. Y cualquiera que no tiene ni idea ni puede entender el conocimiento de lo que estamos aquí estudiando, pero que son aquellos que van con mascarilla y que arrastran a todos a esta dictadura, pues, ¿qué van a hacer? Creer a esta gente, ¿verdad? Que de hecho, ya les digo, funciona, pero aquí no tienen ni idea del por qué. Ese bloqueo disminuía hasta desaparecía. En este hospital ya lo están probando en enfermos COVID críticos. Ayuda a retirarles la ventilación mecánica. Estamos viendo que puede mejorar la fuerza e incluso la diafragmática de los pacientes. Los resultados preliminares de este estudio en la UCI están siendo muy positivos. ¡Hostias! Hasta pacientes críticos, retirarles la ventilación. Después de la ventilación, en las 3 siguientes horas es crítica. O llega la muerte o la persona sale hacia adelante. y sin embargo, colocando un imán en el pecho o en la espalda, están sacando ustedes a la gente hacia adelante. No pongan más la noticia, porque como se trata de enfermar y matar, no vaya a ser que la gente se dé cuenta cómo puede curarse, ¿verdad? Qué tristeza de tener que ver esto. Un virus que es magnético y que además inflama, y todos los tejidos que inflama lo hace oxidando los tejidos, con una acción oxidante, liberando radicales libres, ¿verdad? Por ello, los antioxidantes tienen éxito frente a la enfermedad, que no está causada por un virus, que está causada por el óxido de grafeno y los daños de la radiación, que lo potencia. La mayoría no lo saben, pero otros ya sí lo saben. ¿Qué virus puede hacer eso? Pregunta aquí alguien. ¿Qué coronavirus es magnético? O mejor dicho, el cuadro que provoca responde a efectos magnéticos. ¿Y antioxidantes? ¿Cuál? Lo digo porque el óxido de grafeno hace todo eso y responde a antioxidantes y responde ante el magnetismo. ¿Entienden ustedes ahora por qué la falsa disidencia de nuestros amigos negaban el fenómeno magnético? Porque forman parte de esos de ahí arriba. Porque forman parte de esos de ahí arriba. Todos los que criticaron la real agenda de la introducción del óxido de grafeno en el cuerpo, la biología humana, forman parte de esa agenda y probablemente con remuneraciones importantes. Vamos a ver la siguiente noticia. Bueno, de hecho, como estamos viendo vídeos, vamos a ver otro porque es muy interesante. Las nanopartículas de Pfizer. Venga. Habrán vacunado ya 40.000 personas de las 80.000 dosis que prevén disponer. Podríamos decir que es a la vez artesana e industrial. La materia prima de la vacuna de Pfizer es una combinación de ciertas nanopartículas secretas. ¿Qué ha dicho? Una nanopartícula secreta, ¿no? Venga. La materia prima de la vacuna de Pfizer es una combinación de ciertas nanopartículas secretas. Bueno, lo voy a dejar aquí. Ya no son secretas. Lo siento mucho por la autómata que aparecía en el telediario. Aquí en la quinta columna ya no son secretas. Ni tampoco son nanopartículas. Probablemente haya nanopartículas, pero hay muchas micropartículas. Ni tampoco son homogéneas. Vamos a ver la vacuna de Pfizer y las famosas nanopartículas secretas para que ustedes no tengamos secretos con algo tan importante cuando se ha inoculado a millones, miles de millones de personas en todo el mundo. Algunos ya no están entre nosotros. Una friolera de las que vamos a ver después. Vamos a compartir pantalla y abrimos directamente el ordenador de la quinta columna. Muchos quisieran tenerlo, ¿verdad? Para destruirlo. Y nos vamos a las partículas secretas. Vamos a coger el informe que emitimos y con el que denunciamos, junto con el informe del doctor Campra y el preliminar del doctor Campra también, aparte de un informe de toxicidad del óxido de grafeno. Imágenes para el informe. Bueno, las partículas secretas de las que hablan son, por una parte, esta, es decir, microhojas de grafeno, presentan relieves, pliegues, y los bordes se repliegan sobre sí mismos, ¿vale? Este, ¿vale? Grafeno, grafeno, grafeno, grafeno, micropartículas de grafeno, por ejemplo. Suficiente, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Hay un fenómeno de autoensamblado de patrones artificiales y aparece esto. ¡Vaya! Las partículas secretas de Pfizer. Esta concretamente es de Pfizer. Hombre, no me dirán... Almudena, no me digas que esto es un cristal de sacarosa. Si parece el marco de un cuadro, Almudena, ¿has mirado un microscopio? ¿Sabes lo que es un microscopio? Como salías con el quimicefa, ¡ja, ja! Y con el microscopio. Con un microscopio no se puede. Ahora vamos a ver las imágenes que ha sacado otro médico en otra parte del mundo. Almudena. Bueno, pues estas son la microtecnología que hay en Pfizer, ¿vale? Vaya, parece circuitería. ¿Hay algún electrónico? ¿Un técnico de electrónica o un ingeniero en la sala? Vaya. Todo muy normal. ¿A que sí? ¿Ven ustedes? Aquí en la quinta columna no tenemos secretos. Nosotros perseguimos la verdad. Por encima de todo, la verdad. Por encima de la muerte, desde luego. Y defendiendo la vida. Se nos va la vida en ello. Bueno, ahora sí vamos a seguir con las muertes, con los asesinatos provocados por esto que hace llamar vacuna. Un arranchale de Hondarribia muere de un infarto, y dale con el infarto, muere de una arritmia, mientras faenaba, es decir, trabajo, actividad en Santoña. El arranchale de Hondarribia, con 51 años, falleció la noche de este miércoles tras sufrir un paro cardíaco, hombre, claro. Mientras se encontraba faenando a la altura de Santoña en plena campaña del Verdel. Era trabajador del barco pesquero San Antonio Berrio. Bueno, no vamos a leer más detalles, ¿eh? Esta es la nueva normalidad, la que prometió Sánchez. Un criminal, evidentemente. Recuerden la secuencia de traición de Sánchez en el foro de Gavi, de Goalskeeper, con Bill y Melinda Gates, con la fundación Bill y Melinda Gates, a la vez que entregaba además 200 millones de euros en septiembre del 2019. Hablando de que el planeta no tenía capacidad en la sostenibilidad, que ahora mismo estamos consumiendo 1,75 planetas, por lo tanto, no hay planeta para tanta gente. ¿Y la solución qué era esta, Sánchez? ¿Así pretendes hacerla sostenible? Porque habrá más pandemias. Y habrá más cambios climáticos, ¿verdad? Sobre todo si fumigáis nanopartículas de óxido de grafeno por ahí arriba. Algunos piensan, los están meando encima y sin embargo piensan que son las estelas de vapor de agua. Hay mucha falsa disidencia que también ha tenido la culpa de esto. Ha perpetuado el engaño durante mucho tiempo con los famosos chemtrails, haciendo ver que era el vapor de agua. Y hemos encontrado hasta las patentes de fumigación con óxido de grafeno en biocidas, plaguicidas, pesticidas, para mejorar la eficiencia de combustión de los aviones. Óxido de grafeno, está en todas partes. Después vamos a ver un repaso de dónde se está introduciendo el óxido de grafeno, alimentos incluidos. Es más, tenemos un canal en Telegram que se llama Alimentos Magnéticos, lo pueden buscar por ese nombre, donde hemos hecho probablemente miles de corroboraciones en todas las partes del mundo, donde los medicamentos y determinados alimentos tienen un componente magnético. Se ha vuelto todo magnético. Recuerden, cuando borren a nuestra generación, a las próximas generaciones venideras, estos simios intelectualmente capados de por sí, le van a decir que el ser humano es magnético por naturaleza. A la vez que la falsa disidencia ha negado todo esto. Recuérdenlo siempre, porque tienen nombre y apellidos, y forman parte del enemigo. Forman parte del enemigo. Siguiente noticia. Bueno, la del trabajador ya la hemos visto, la quitamos. Venga. Vaya, pues he quitado la que no es. He quitado la que no es. Disculpen ustedes porque esta noticia es importante. Así que vamos a poner un vídeo y la voy a rescatar porque además la vamos a demostrar con el Google Maps. Nos vamos aquí. Vale, este hombre que nos va a decir unas palabritas. Watch your people. It's me again. How is everyone? I hope everyone's alright. I have been thinking of you all. You know? Because the world is still fucking bananas. Don't worry about that. You know? It's just, you know, at some point of it, it's like so insane, it's become like a comedy. You know, it's become a comedy. Like what is happening in the mainstream media now, and I'm not on the ground in the Ukraine or in Russia. So I don't know what's truly going on, you know, does anyone? But what I would say is that the propaganda coming out of the mainstream media is on steroids now, isn't it? You know, it has become another level, you know. This is now another level of absolute absurdity. You know, some of the things I've read, it's just like, who believes that? You know? Who believes that? It's just so pathetic and it's so hypocritical. You know, you've got the this machine, this deep state machine that is running through pretty much every country out there, especially any country who's got any semblance of world power. And you look at all these countries and they're all sort of singing from the same hymn sheet and reading the same scripts that is, oh, Russia is bad, Russia is bad, you know. And you look at, like, it's coming from people like the Biden administration, that creepy old paedophile Joe Biden, who's making out that Russia is bad while America have, they've been involved in every war that you can imagine, you know. And same goes for all the other world problems of famine and, you know, dictatorships and all the other bits and pieces that go with that, you know. They are, it's so hypocritical, it's hilarious. And you've got these poor people, these robotized people, bless them. You know, you can't get more inverted and upside down if you try. You've got these people who've suffocated themselves and their children, put themselves under house arrest for 2 years, destroyed all their relationships, okay? Tested themselves, prodded their brains with a carcinogenic instrument, allowed themselves to become part of a genetic experiment over and over again. Bueno, lo vamos a dejar aquí, después colgaremos el vídeo porque es más largo. Esta persona es un individuo consciente que intuye, sin saber realmente el contenido de la vacuna, que hay algo que no está mal. Es que no hacía falta analizar una vacuna desde el principio para darnos cuenta de que esto era un mayúsculo engaño. Veíamos a gente caer, lógicamente, no tanta como decían, camuflaban todas las enfermedades previas conocidas en la historia de la humanidad por COVID-19 utilizando un timo test de reacción en cadena de polimerasa, que no sirve para eso. La reacción en cadena de polimerasa sirve para hallar la huella genética, para pruebas de trazabilidad, para especificar la taxonomía de especies, por ejemplo, de determinados tejidos, para la prueba de paternidad, como digo, pero no sirve para diagnosticar enfermedades. Primero, porque no tenemos secuenciación. Hay un software, como dice el propio Fauci, Anthony Fauci. Por Dios santo, ¿no se dan cuenta ustedes que el SARS-CoV-2 solo existe dentro de un ordenador, que es una secuencia de nucleótidos que no tiene cabida en la naturaleza? Y estos son los que hablan de evidencia científica en el oficialismo. Ya los han visto ustedes, los que curan con bandas magnéticas y curan con antioxidantes un virus que es magnético y que oxida. No por el hecho de que a nosotros nos estén viendo aquí 4.000 personas, sea un público más reducido, no quiere decir que no tengamos razón. La tenemos y toda. En la versión oficial lo ven millones, sin embargo están confundidos. Cuando todos van en una misma dirección y no hay oposición, malo, siempre, porque se generan las dictaduras. Le vamos a dar el paso al doctor Sevillano y vamos a analizar la siguiente noticia para que ustedes comprendan más la naturaleza del fenómeno estudiado en la Quinta Columna que hay detrás de todo esto. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Hemos hecho un repasito a las bandas magnéticas del Hospital Público de Valencia, las partículas, nanopartículas secretas de la vacuna de Pfizer que hemos puesto en nuestras imágenes. Yo creo que eso hay que recordarlo a la gente para que sepan dónde estamos y de dónde venimos. Y bueno, aparte de ver algunos vídeos de la famosa arrepentitis, la gente sigue cayendo. Un chaval con 11 años, infarto fulminante, dicen. Una muchacha con 21, también en Castellón. Y bueno, y ahora vamos a ver el caso de más caídas de altura. La gente se está cayendo de las alturas. En los polígonos, sobre todo, y por supuesto donde hay antenas. En los polígonos industriales suelen colocarlas además. Aquí hay un polígono industrial y hay varias. La mayor parte, como están en las afueras, las suelen colocar allí también. Pero también en interurbanas. Si quieres, vemos esta noticia o si quieres decir algo. Sí, se me viene a la mente el hecho de, por ejemplo, esta gente que son niños pequeños, yo me imagino que les harán autopsia a estos fallecimientos súbitos. No creo que a todo el mundo, pero si se lo hicieran, yo le haría llamamiento a los familiares que por favor le pidan a los forenses que busquen este tipo de material en el sistema de conducción del corazón, particularmente en ese sistema, en el miocardio del corazón y sobre todo en el sistema de conducción. Que hagan el favor de buscar ese material. pues no lo va, no, nadie va a buscar nada, lo van a dar por una anomalía congénita, si es que mira, yo haría ese llamamiento, porque ya está bien de ver a la gente caer con 11 años, con 13 años de infartos, por favor, no se les cae la cara de vergüenza de decir eso. Eso se Pues puede dar un caso cada no sé cuántos millones, no sé ni siquiera si se deben dar, ¿no? Pero, por favor. Y no paran de caer gente y se les atribuye infartos y no son infartos. Ya ha puesto seguramente Ricardo las imágenes estas del hombre este en la bicicleta que cae fulminado y que se ve la imagen, cómo se perturba la señal justo al momento que él cae. Es decir, ahí ha habido un pulso y el hombre cae fulminado. Eso no es un infarto, eso es una arritmia. Es un problema de ritmo que te deja, pues eso, fulminado, como ellos dicen, repentino, sobrevenido, descompensado, es decir, de un momento a otro. Y eso no son infartos. La gente de infartos no se muere así. Hombre, vale ya, hombre. Vale ya de mentiras. Estamos hartos ya de oír mentiras todos los días. Nos quieren hacer vivir en un mundo falso. Se están empeñando y son muy duros. Tienen todos los medios de comunicación pagados para que vivamos en un mundo falso. Por eso es duro vivir en un mundo así. Eso genera una ruptura con la sociedad en la que uno vive perfectamente integrado, el darse cuenta que o tienes que vivir en esa falsedad o no puedes vivir en, o sea, no te dejan vivir en, ¿no? O sea, no puedes vivir en esta sociedad si no aceptas estas mentiras. Como hemos tenido que aceptar las mentiras de la política, ahora tenemos que aceptar las mentiras de la ciencia y esto ya está bien. Pasamos por la mentira de la política. Las hemos tragado. Nos ha costado tan caro que ahora mismo ya veis dónde estamos. Pero ya que aceptemos la mentira de la ciencia, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Yo creo que esto aquí, por mucho que diga Iker Jiménez, Carballo, Gaona, el otro, el Nájera, por mucho que vengan a hablar gente que parecen, he dicho bien, parecen gente seria y no lo son, cosas que en realidad no se han todavía podido constatar con microscopio, porque ellos hablan de cosas que dicen otros por ahí, pero nosotros hablamos de cosas que hemos visto nosotros. Pues hasta que esta gente no nos hablen de cosas que se pueden constatar, que estén a los ojos de todo el mundo, no podemos creerles como hombres de ciencia. Al que quiera que los crea, pero realmente no puedes tener una certeza de esto que se está diciendo, que está viviendo el mundo ahora mismo envuelto. Ahora mismo todo el mundo vive en esta nube en la que todo es todo esto o sencillamente no puede vivir en ella. No puede, o sea, tienes que decir, ¿qué hago? ¿Cómo estás rodeado de mentiras constantemente y qué haces para qué haces? ¿Estás siempre enfrentado a todo esto? ¿Te enfrentas constantemente a todo esto? ¿O sencillamente lo aceptas, te lo tragas, haces como que y tiras para adelante? Pues como ha sido la mentira de la política, pues nos toca ahora vivir en la mentira de la ciencia y ya está, nada más. Esto toca vivir porque es que como hemos dicho, este mundo tiene dueño. Y ha decidido que vivamos ahora que nos traemos esto. Y fíjate cómo los seres humanos, para no salir expulsados del mundo donde viven, aceptan, bajan el lomo y aceptan las mentiras. Antes eran de la política, acepta. Es más, busca un puesto en la política porque es el modo de salir, de tener, vivir bien. Y ahora esto es lo mismo. ¿Quieres ser un científico reputado, que sale en la tele, que te ponen a estar, acepta las mentiras y entonces tendrás prédica, tendrás premios, tendrás. ¿Y dónde queda todo esto? La dignidad de los seres humanos que exigimos la verdad, que la tenemos delante de los ojos, que la queremos compartir y que te tapan la boca por todos lados. Se ríen de ti, te hacen búsquedas falsas, te insultan, te ningunean, es decir, te ignoran, es decir. ¿Dónde queda la dignidad del ser humano en esta sociedad? ¿Dónde queda? ¿Qué es lo que nos queda a los verdaderos seres humanos? Tenemos que vivir constantemente convertidos en, pues esto, en auténticos miserables que tenemos que aceptar todas las mentiras, toda la basura que se nos. Y si no la aceptas, tienes que vivir pues eso, como nos toca ya a los demás, marginados, maltratados. Esto es lo que nos reserva esta civilización, esta sociedad. Nos convierten en una secta, evidentemente. Nosotros no nos convertimos en secta, nos convierten ellos en una secta en el momento en que, cuando vas con verdades, no quieren ni discutir contigo. ¿Qué es eso? ¿Cómo que no quiere discutir conmigo e intercambiar información? ¿Y qué clase de ciencia se hace si no se? Imagínate un mundo en el de la política donde no se pudiera ni siquiera intercambiar el teatro ese que hacen ellos ahí en los parlamentos y eso, es un teatro, ¿no? Pero por lo menos intercambian allí, pero es que en la ciencia, como ellos saben el peligro que tiene la verdad, no hay debate, no hay sitio donde poder discutir. De política sí, porque aunque digan la verdad, como todo es relativo, pues sí, eso es tu forma de ver, es que te lo dicen así, ¿eh? No, no, eso es lo que tú piensas, yo pienso de otra manera, fíjate por dónde va el tema. Pero claro, en cosa de ciencia, no, ahí en el momento que dicen la verdad, el otro, como esté mintiendo, queda en evidencia, con lo cual, en este mundo de donde la ciencia pasa por ser una pieza más de esta gran farsa que es nuestra sociedad, nuestra civilización, la ciencia, la verdad no la puede tolerar, por eso la está masacrando y está evitando cualquier tipo de debate donde la verdad pueda salir a la luz. Es por esta razón por la que no hay debates, por eso no hay debates. Fíjate si hay debates políticos, ¿eh? Ahí lo tienes, este, el otro dice, el otro de la, pero en la ciencia no hay debate. Tienes que hablar en las redes y dónde te dejan, porque no puedes publicar en todos los canales, la mayoría de ellos no te dejan siquiera. En fin, el mundo de hoy es sencillamente un mundo que se anuncia horrible, fatídico, terrible. Es así, que es realista. Ese es el mundo en el que nos están intentando hacer vivir hoy. Ya hemos tenido que renunciar a la verdad científica y eso es muy grave, muy grave. Era la única verdad que teníamos aquí para defendernos, la única, la última que nos quedaba, y no la han quitado. Está claro. El problema es que aceptar esta mentira es, en otras palabras, aceptar la enfermedad y la muerte, aparte de la esclavitud. Esto que tenemos, que te obligan, y vas tú con pruebas, oiga, que esto, que aquí se ven cosas y que, oiga, que esto quién, vas al juez, nadie te oye. Eso es el hecho de aceptar la mentira en la ciencia. ¿Has visto? En política la aceptas y te roban el dinero. ¿Listo, no? Aceptas la basura de la política que tenemos y te roban el dinero. Y te roban derechos y libertades. Mientras yo pueda ir tirando. Pero es que te empiezan a robar las verdades científicas, con las cuales estamos absolutamente, constantemente defendiéndonos de nuestras vidas. Cuando te tomas un medicamento, cuando te pones esto, cuando te dicen que tienes esto o aquello. Y en el momento que aceptas las mentiras en ese terreno, ¿qué ocurre? Que el mismo enemigo que te ha plantado las mentiras en la política te las aplica ahí. Y del mismo modo que te estaba destruyendo con la política, digamos, saqueándote económicamente, ahora viene a destruirte y a saquearte de otra manera. Allí donde nosotros renunciamos a la verdad, nos están haciendo daño. Y como no hacemos más que ceder parcelas a nuestro enemigo, nuestro enemigo cada vez es más fuerte y nosotros somos cada vez más débiles. Hasta el extremo que todo el mundo ha comprendido ya que el que no está al servicio de él, ya sabéis cómo dice las escrituras, quien como la bestia, quien no está al servicio de la bestia, no come, no compra, no nada aquí. Por eso, el que se pone en contra de la bestia, hostias, tienes enemigos por todos lados. Por todos lados. Porque la bestia paga para neutralizar a sus enemigos. De ahí viene todo lo que llevamos padeciendo en este tema y que por más que tenga la verdad, que mira lo que Ricardo recuerda cada programa, todo esto que vemos, que lo ha dicho la tele, que lo ha dicho Antena 3, que lo ha dicho el Piñera, que lo ha dicho que por más que saquemos la verdad a la luz, ellos no lo van a reconocer. Hacen como si fueras de cristal, como si no te vieran. Saben que no te pueden reconocer. No todos que reconocen tu discurso quedan hundidos, quedan humillados, quedan destruidos. Por eso no reconocen ni su existencia siquiera. Todo muy duro, ¿eh? Muy duro, muy duro. Yo lo he dicho muchas veces, yo quiero una guerra normal. Yo voy a la guerra, me matan, mato, lo que sea. Vale. Pero una guerra de estas, donde el enemigo es cobarde, miserable, traidor, te ataca por la espalda, te miente, ¿qué guerra es esa? No hay ningún tipo de dignidad, de caballerosidad, de gesto heroico. Esto es una guerra completamente destructiva, destructiva. Alguien ha preguntado por aquí que si... Dice, me han echado del canal. Entiendo que es el canal de Telegram de la Quinta Columna. ¿Os ha pasado alguno? A muchos. Como ustedes saben, Telegram está eliminando de forma unilateral a seguidores de la Quinta Columna. Pero la Quinta Columna es ajena a eso. Es decir, por eso de alguna forma intentamos mantener el contacto a través de otras plataformas y demás. Se ve que van clara y llanamente por la Quinta Columna para también está pasando en algunos otros canales como El Diestro, etcétera, o a lo mejor personas que están simultáneamente en esos canales, que siguen la misma línea de investigación y que están aquí, están en Infovacunas, están en El Diestro, etcétera. Están identificados y los sí, bueno, eso es, pensad que esto es así, que no van a hacer ninguna publicidad, al contrario, no van a quitar visualizaciones, no van a restar suscriptores, es normal, esto forma parte de su trabajo. Eso lo que pasa es que al final, si te das cuenta, queda, no sé si es muy, muy fiable, porque si, este tiene 1 millón de suscriptores, el otro tiene... De la noche a la mañana, ¿quién? Eso son ellos. Este tiene tantos, este el otro. Para darle publicidad a este, como los bestsellers. Bestseller, no sé, ¿quién ha comprado eso? Es usted el que dice que eso es un bestseller y se acabó. Y ahí todo el mundo a comprar lo que dicen ellos que hay que comprar. Es decir, lo que está señalado por ellos no es fiable. Lo que tiene que contar para vosotros es si la gente oye hablar de nosotros, de la quinta columna del mensaje. Si lo oye hablar por la calle. Hoy me han dejado precisamente un mensaje muy esperanzador del grupo de la Quinta Columna de Mallorca, que me decía que pasaba una de ellas del grupo por la calle y al pasar ante un taller oía mi voz. Y digo, este parece que es José Luis, este sevillano. Y se pone, oiga, ¿usted no será este doctor Sevilla? Y dice, sí, sí, lo oigo todos los días. Y dice, claro, qué subidón de moral, que vas por la calle y oyes un tío que oye todos los días lo mismo que oyes tú. ¿Tú te crees que eso sale reflejado en algún lado? No, pero con el tiempo nos conocerá la gente si no nos ha conocido ya. Lo importante es que el mensaje llegue, que llegue el mensaje. Lo demás, ellos siempre dirán que somos muchos menos de los que somos, siempre. Aunque seamos mayoría, ellos dirán, es decir, que tengamos todo el mundo detrás de nuestro, ellos dirán que somos una secta. Y mira, la Unión Soviética se formó con 4 criminales forraos de millones, comprando a diestro y siniestro a la gente. Un país de millones de habitantes, de millones de kilómetros cuadrados, fueron capaces de echarlo abajo, todo un sistema, con maletas llenas de millones y criminales sin escrúpulos. ¿Veis qué fácil es? No hace falta que sea muy numeroso, solo necesitan mucho dinero. Y aunque nadie quería ese sistema, que nadie lo quería, lo impusieron por la violencia. Luego, no os hagáis cuenta de cuántos somos y cuántos dejamos de ser. Tenemos que ser numerosos y estar atentos cuando ellos flaquean para coger el relevo. Pero mientras ellos estén ahí, ya podéis ser mayoría o no mayoría, ellos van a imponer su voluntad porque pagan a todos los que pueden hacer algún tipo de mal en la sociedad. La prensa, la radio, los políticos, las altas instituciones ahora, la OMS, ya os dais cuenta a qué nivel se maneja. Los pagan, pero no te digo nada cómo los pagan. Y quitan de en medio a todo aquel que les hace sombra. ¿Vale? Contra esto, ¿quién puede? Como dice eso, ¿quién como la bestia? Contra eso, ¿quién puede? Los pueblos enteros pueden estar en contra y ellos te voltean un régimen sin ningún problema. Cuando ven a oposición, empiezan a matar de forma criminal, empiezan a pagar. Y claro, pagando millones en cuentas criminales por todos lados. O sea, no te preocupes, que te van a salir de todos lados. Matones, criminales, asesinos, por todos lados van a salir. Pagan. Cuando quieren cambiar un régimen, pagan. Cuando lo quieren mantener, pagan. Es decir, ellos no tienen ningún... O sea, no dependen de lo que la gente quiera o no quiera. Pero les conviene tener a la gente bajo su bota porque es de la única forma que ellos sacan el fruto que ellos quieren sacarnos. Pero nada más. Lo demás ellos imponen a golpe de billete de millones y con violencia todos los regímenes. Observa, en Libia lo arrasan, ¿cuántas veces he oído ya que ese país funcionaba perfectamente? Lo barrieron, ahora eso es un erial. Lo barren, o sea, ¿pero quién le da a este tío permiso para bombardear, para destruir un país? Pues sí, o el otro, o se meten en Irak, pero ¿quién le da a usted permiso? No se lo piden a nadie, ellos son dueños del mundo. ¿Contra eso qué podéis hacer? Pues defendernos con la verdad, de momento. No tardarán en venir a muerte, literalmente, sin tardar mucho contra todos aquellos que les lleven la contraria. No tardarán. Estoy muteado. Comentaba para los seguidores del canal que hay mucha gente que nos ve en otras partes del mundo, incluso un polaco que llega de vacaciones allí. Probablemente nos escuche mucha más gente que la audiencia que nos ponen que tenemos, porque Pero vamos, si no os quepa la menor duda, si el mensaje este de la quinta columna ha dado tanto la vuelta al planeta que tienes ahora mismo en cualquier país del mundo gente mirando al microscopio, eso. Un médico ha mirado hoy, creo que en Reino Unido, vamos a ver su blog, ha analizado su sangre y ha encontrado, dice, estructuras, artefactos, porque otros médicos se lo dijeron. Claro. Y dice que no, dice, hay una hipótesis del grafeno, pero habría que confirmarlo con espectroscopía, dice. Es que ya se ha hecho. Es que porque ellos todavía no tienen el mensaje, no les ha ido todavía, pero les llegará. Le llegará, claro. Porque es que la verdad lo que tiene es que es muy atractiva y la mentira te envuelve, te vuelve loco. En el momento que caes aquí, yo entiendo ahora todo. Bueno, ¿por qué caigo aquí? ¿Por qué no caigo allá? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? Que cuando tiene la verdad es que esto es muy bonito. El problema está en que ellos no quieren que la verdad salga a la luz, por eso la tapan, la desacreditan, la desprestigian, hacen todo lo posible. Pero gracias a las redes sociales, lo que esta verdad hubiera tardado unas cuántas décadas en surgir, porque a fuerza de uno a otro, boca a oído, al final llega a la gente y había llegado de forma muy marginal, pues esto en cosa de a tiempo real te llega a todo el planeta, con lo cual la verdad está llegando a todas partes al mismo tiempo, en poco tiempo. Luego vamos al mismo ritmo que van los acontecimientos. Los acontecimientos son terribles, catastróficos para la humanidad, al mismo tiempo la verdad está surgiendo al mismo tiempo y se está distribuyendo a todas partes como una tabla de salvación para que en este mare magnum de mentiras y de crímenes, pues la gente tenga algo donde agarrarse y no se vuelva loca. Vamos a ver, José Luis, una noticia, pero antes que nada, una tercera acción que hemos hecho con el referente del hashtag de Yo Soy Antonia, y lo han hecho además todos los seguidores de la quinta columna, pero esta vez de forma más general, enfocado a los frasquitos de moda. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Sluger. Soy argentino, vivo en España desde hace 40 años. Tenía un primo médico infectólogo en Buenos Aires llamado Abel Borlasky. En junio de 2021 se inoculó con dos dosis de la Sputnik. A los pocos días empezó a sentir mal. Lo ingresaron diciendo que tenía el virus, lo entubaron y falleció. Antonia, somos muchos en el mundo. Risto, nos has engañado a todos. Nos habéis engañado a todos. Nos han engañado a todos. Nos han engañado a todos. Nos han engañado a todos. Nos han engañado a todos. Nos han engañado a todos. Nos han engañado a todos. Nos han engañado a todos. Nos han engañado a todos. Nos han engañado a todos. Nos han engañado a todos. Nos habéis engañado a todos. Nos han engañado a todos. Cuando la verdad ofende a nosotros, mentimos y mentimos hasta que olvidamos que la verdad sigue ahí. Y aún así, sigue ahí. Cada mentira que decimos supone una deuda a la verdad. Tarde o temprano, esa deuda se paga. Nos han engañado a todos. Nos han engañado a todos. Nos han engañado a todos. Nos han engañado a todos. Nos han engañado a todos. Nos habéis engañado a todos. Nos han engañado a todos. Nos han engañado a todos. Nos han engañado a todos. Nos han engañado a todos. Nos han engañado a todos. I have a dream. Nos han engañado a todos. a song to sing. Nos han engañado a todos. To help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know that time is right for me. Across the stream, I have a dream. Bueno, este es el resultado de la tercera acción. Doy las gracias a todos los que habéis colaborado y haber hecho posible esto. Hemos puesto el vídeo de forma íntegra en el canal de Telegram de La Quinta Columna para que ustedes lo descarguen y lo suban a sus redes sociales. Recuerden siempre que cada acción individual cuenta y suma en bloque como una colectiva, podemos generar cierto impacto. Esto es un camino de resistencia y tenemos que seguir en la misma línea. Porque lo que pretenden es que nos cansemos, ¿eh? Pretenden el devastarte psicológicamente para que abandones cerrándonos. Ayer nos cerraron Twitter con 20.000 seguidores, de buenas a primeras. Han cerrado también un canal de YouTube que teníamos, donde apenas hacíamos publicaciones, pero La Quinta Columna no se puede ni mencionar, ni nadie puede saber lo que es. En todo caso, lo confundirán con la secta, como dice Rantanplan. Sí, sí, tratan de agotarnos, porque como ellos pagan a diestro y siniestro para que la mentira triunfe, pues dirán, estos cuatro gilipollas ahí por su cuenta acabarán hundiéndose en la miseria. Ya veremos. Sí, y si no te hundes en la miseria, te hundirán ellos. No te preocupes, que vendrán a por ti directamente. Si es que los conocemos ya. Si es que ya sabemos cómo funciona esta gente, ya lo sabemos. Está esto claro que tratamos con criminales de la peor... Pero además entrenados. O sea, dice, no, es que eso hace 4 días se reunieron allí, no sé qué, de la... No, es que llevan toda la vida haciendo esto. Este es el problema. Es que cuando nosotros nos estamos pegando ahora con este tema, en el fondo, sin saberlo, sin darnos cuenta, nos estamos pegando por los millones de muertos que lleva esta puta civilización generando por culpa de que estos criminales están ahí arriba. Pues no lo sabemos, no somos conscientes, pero sí es que es la primera vez que nos damos cuenta de que ellos han creado todas las guerras, todos los problemas, toda la revolución, toda la basura que han creado en la humanidad. Estos hijos putas lo llevan creando ya, ya ni se sabe. Y ahora, al final de los tiempos, que se llama, entre comillas, nos estamos dando cuenta de ello. Por eso no estamos pegándonos ya por la gente de hoy, sino por reclamar por los crímenes que se han cometido en la historia de la humanidad a causa de estos hijoputas en la sombra. ¿Qué crees? ¿Que no los han creado ellos? Sí los han creado. Todas las guerras, todas las revoluciones las han creado ellos. Esto lleva mucho tiempo haciendo daño a la humanidad. Mucho tiempo. Y ahora por eso nos sorprende decir, ¿pero cómo hacen esto? ¿Que cómo lo hacen y por qué lo hacen? Porque lo llevan haciendo toda la vida. Están entrenados, tienen todo bajo su poder. Han ido cogiendo cada vez más poder, más cada vez más en todos los países, en todos los continentes. Según nosotros íbamos, digamos, distribuyéndonos por todo el planeta, ellos iban detrás acompañándonos. Y allí donde poníamos el pie íbamos causando pues destrucción, estragos. Por eso los españoles nos acusan de genocidas en Sudamérica, seguramente sin serlo, pero el genocidio vendría seguro detrás de nosotros porque nos iba acompañando detrás. Es que esto es así, esto es así. Donde ponemos el pie los seres humanos de nuestra civilización, vamos haciendo daño, porque estos hijos putas van mandando sobre nosotros y creando estragos. No es culpa nuestra, es que nos van empujando a ello. ¿Lo veis cómo se hace? Yo no estaba en la piel de los que conquistaron América, pero estoy en la mía y ahora, aquí. Y yo veo qué es lo que está pasando. ¿Puedo oponerme a esto que está ocurriendo? Pues lo mismo que se podía oponer cualquier misionero, soldado que fuera allí, a que hubiera estragos. Si alguien venía pagando y ordenando, allí se cometerían tropelías. No es por voluntad nuestra. Alguien nos empuja a todo esto. Alguien da órdenes. Vamos a las guerras, vamos a las revoluciones, porque alguien nos empuja. Y ahora vamos a esto porque alguien nos está empujando. Y ahora opóntete. Ala, ponte contra ellos, ponte contra ellos. ¿Qué ocurre si te pones contra ellos? No te dejan comer, no te dejan publicar, no te dejan trabajar, no te dejan... ¿Quién se opone contra estos hijoputas? ¿Quién puede oponerse a ellos? Tienes toda la verdad en tu mano y ¿quién se opone? Vas a la justicia. No, la justicia ciega. Te ponen ahí la famosa estatua y con una venda en los ojos. Los cojones es ciega. Como sea para atacar a aquellos que ellos quieren, te ataca hasta la justicia. No, en un mundo así no se puede existir, no se puede existir. Y cuando nosotros nos quejamos ahora, nos quejamos abiertamente de todo lo que ocurre en nuestra civilización. De todo lo que ocurre, no solamente de esto. Porque esto es el, digamos, el síntoma que te deja claro qué enfermedad padece nuestra civilización. ¿Cuál es el síntoma este? Que tiene la verdad ante los ojos de todo el mundo y ellos la niegan. Y esa verdad supone lo que estáis viendo, enfermedad y muerte por todas partes. Y ellos lo niegan. Al mismo tiempo, se embarcan en una guerra que dicen que no, es que están unos contra otros, que estén malos, que todos están haciendo lo mismo. Esto no será, al final, toda esta guerra que se está fraguando, la están gestando los mismos que han gestado esto. Y si se está gestando esta guerra, la anterior también la gestaron ellos. Echad mano de la historia esa que le llaman ellos revisionista y ya, no, ahí no meta la mano. Son revisionistas, o sea, te tratan a los revisionistas como te tratan a los negacionistas. Es decir, gente que quiera meter la mano a la verdad, te la buscan con las leyes incluso, para que la verdad no surja y no se dé cuenta nadie de quién está detrás de todo. Esto es más que suficiente para saber que tenemos un problema, pero no con esto de esto que estamos hablando, sino que es un problema en nuestra civilización gravísimo, gravísimo. Por eso no se entiende que tengamos que venir aquí a padecer en este mundo. Joder, esto es durísimo. Para abrirse camino aquí, todo el mundo da por hecho que la justicia no funciona, que los políticos mienten. Pero ¿por qué tenemos que dar por hecho todo esto? Porque ellos quieren que des por hecho, te acostumbran a vivir en esta porquería. Y dentro de nada, ya mismo, observa, vas con mascarilla, vas a ponerte eso 40 veces si ellos quieren, lo das por hecho. Cuando hace unos meses atrás y dices, voy a poner una mascarilla con algo que... ¿Cómo me voy a hacer eso si eso es experimental? Pues en menos de un año y medio han conseguido que todo el mundo lo acepte y punto, porque si no, no comen, no trabajan, no, etcétera. Ellos hacen con nosotros lo que quieren. Y si nos quieren meter una guerra y cortarnos el gas, como ya estoy oyendo decir por aquí en Europa, pues no lo cortan, porque son dueños, son amigos ellos, ahí arriba, y deciden que ahora cortan el gas aquí porque esté muy malo, con la excusa de que esté muy malo. Esto, por favor, esto es algo mucho más serio que esto que estamos hablando, que es suficiente. Batirnos con esto ya es más que suficiente, pero esto tiene consecuencias para toda la civilización y para todo el mundo. Todo esto que se está peleando en la quinta columna. El que no lo quiera ver, que no lo vea, pero es así. Tenéis que saber que nos estamos batiendo por todo el mundo y por todos los seres humanos que han vivido aquí, en este planeta que es un auténtico infierno. Denunciando quiénes son sus verdaderos verdugos y qué es lo que están haciendo con nosotros desde tiempos inmemoriales. Porque es que no sabemos ni qué historia tenemos. Lo repetimos una vez más. Nos la han robado. Nos quieren robar la de hace 70 años ya con leyes de memorias históricas. Imaginaos lo que no habrán tapado en el pasado, unos añitos más para atrás. Te van a decir lo que les salga a los cojones, literalmente. Te lo vas a tener que tragar. Vale ya, vale ya. Por eso todos estos que están colaborando con esto, ya os digo, si alguna vez daréis cuenta de todo esto. No sé yo si muy tarde o muy temprano, pero daréis cuenta de todo esto. De todas maneras, vivir en un mundo como este y triunfar en un mundo como este, buen viaje, ¿sabes? O sea, no quiero yo esos triunfos ni esas medallas, quédatelas tú, macho. Sobre los muertos y las enfermedades de la gente, no quiero esas medallas, te las quedas tú. No, no faltarán quien las quiera, pero la gente que tiene cuatro dedos de frente se dan cuenta de a qué precio compras ese triunfo. Y triunfar en este mundo es absolutamente signo de estar enfermo, no ya mental, que probablemente también, sino moral. Es decir, no saber ni siquiera dónde tiene la mano derecha para comportarte como es debido en este mundo. No tener dignidad alguna. Ninguna, vamos. A mí me gustaría saber de quién o de quiénes parte la orden de introducir óxido de grafeno a toda la población mundial. Esa es. Claro. Porque esos son los mismos que han hecho esta guerra y la otra y la otra. ¿Sabes que la familia Rothschild está implícita directamente o implicada en la operación de los test PCR? Está en la empresa de los códigos QR. El propio Klaus Schwab es descendiente y familia de esta familia. Siempre andan por ahí esa gente y controlan medio planeta, ¿eh? Desde hace claro, tiempo sí. Además. Hace tiempo, sí. Alguien tiene que hacer todo esto. Alguien lo tiene que hacer. Sí, lo que hemos ido ganando es que bueno, vamos, digamos, ampliando el espectro de posibilidades conforme vamos a ganar, pero no nos quedaremos con los Rothschild, los estos, esto va más allá seguramente. ¿Quién hay detrás de todo esto? ¿Por qué razón? Fíjate, podríamos encontrar incluso que son de otra especie a lo mejor, pues tendríamos que seguir preguntándonos ¿y por qué? Pues ya hemos encontrado quiénes son. No son de nuestra especie. Son, yo qué sé, reptilianos o yo qué sé, lo que queráis. Muy bien, pues ahora, ¿por qué cojones tenemos nosotros que soportar que esos individuos en la sombra nos hagan lo que nos están haciendo? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene al final? ¿Qué sentido tiene que una especie tenga que estar bajo la bota de otra? ¿Qué sentido tiene todo esto? Pues todo esto, ya te digo, esto tiene unas consecuencias enormes, trascendentes para todo, para nuestra forma de ver el mundo, para todo. Lo lógico es que sea esto una cadena, pues la naturaleza te lo enseña. El herbívoro come hierba, el carnívoro se come al herbívoro y tú te comes al carnívoro, pues la naturaleza nos dice que esto es una, pues eso, energías que se van pasando de unos a otros, pues en unos sistemas cada vez más complejos y que, bueno, pues será esto la naturaleza. Bueno, pues aceptémoslo. Pues en ese caso ya cuando vienes al mundo ya sabes de qué va todo esto. Sabes que tienes un individuo por encima de ti que va a hacer de ti lo que quiera porque saca lo que sea. Pero que no lo digan. Que nos lo digan, que lo sepamos, porque nosotros no somos un conejo, un pollo, una lechuga, que le da igual, no tiene cabeza para pensar, calcular y eso. Y está ahí, punto, ¿no? Pero nosotros sí, y a nosotros nos tienen que decir esto porque está en nuestra naturaleza saberlo. En la naturaleza de la lechuga no está el saber quién se la come. Pero en la de un ser humano, si alguien le hace daño, está en su naturaleza, ¿por qué me haces daño? Quiero saber quién y por qué me haces daño. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en nuestro mundo? Que te están haciendo daño y no te dicen por qué. Muy luego, claro. Es imprescindible que tiremos del hilo, de la manta, para saber aquí quién manda, quién está aquí. Y si es alguien que está realmente, que es superior a nosotros, habrá que aceptarlo, porque no se podrá entender uno con alguien que es superior y te saca algo. Y entonces habrá que organizarse de alguna manera para ver cómo hacemos que esto se acabe, ¿no? Por instinto de supervivencia, como la gacela corre por la sabana escapándose, nosotros tendremos que hacer lo mismo. A ver cómo nos escapamos de estos, si realmente son superiores a nosotros, porque por instinto de supervivencia, que también la naturaleza te lo mete dentro, del mismo modo que te mete dentro al depredador, te pide instinto de supervivencia para que intentes escaparte y no caigas. Pues a ver si podemos de esa manera defendernos de ellos. Pero claro, ¿sí? Si piensas que vives en un mundo feliz, que esos de arriba te cuidan, que se están preocupando de esto para que no caigas enfermo, que ya hay 40.000 variantes descritas y todo esto, y 40.000 clases de ya sabéis qué, y ETA, y te digo, oh, tío, qué lujazo, macho, qué mundo, oh, mira, los políticos se preocupan que el gas no tal para que el otro, el malo, caiga. Y te... O sea, si vives en un mundo que no existe, vas a palmar, vas a enfermar, tú, tus hijos y lo que venga, te van a neuromodular probablemente, y si no, no sabemos lo que quieren. Es decir, van a hacer de ti lo que les dé la gana siempre. Y viendo lo que se ve ahí bajo el microscopio, amigos, creo que no es la buena opción. La buena opción es que ya lo hemos visto. Es como cuando la gacela en el ATV echa el ojo y coño que está el león ahí detrás de esa zarza. Volando. Pues eso es lo que ha pasado aquí en la quinta columna. Somos la gacela que le ha echado el ojo al león y estamos viendo a ver cómo nos escapamos de eso, puta que viene a por ti a comerte. De eso se trata. Hasta ahora éramos gacelas inocentes, dando saltitos por ahí, haciendo el tonto, hasta ahora, que los hemos visto. Y ahora lo que queremos saber es qué león es ese. ¿Ese va a correr más que yo o es un viejo león que con este me escapo? En eso estamos. Por eso estamos intentando más gacelas que sepan esto. Por si acaso a mí me caza el león, que el otro la sepa para ver si en algún momento nos deshacemos de los leones y podemos vivir tranquilos en la sabana. El problema, iba a decir, que en nuestra sociedad es que la gacela va directo al león. Porque claro, es porque un león no muy listo. Camuflado. Claro, está camuflado y además te está diciendo, come aquí que tengo aquí hierba fresca. Eso es estropajoso, eso no comas, ven para acá. Pues, pero lleva haciéndolo tanto tiempo y es tan listo que las gacelas, conforme van naciendo, las va habituando a que se acerquen a él para echarle el guante detrás de las orejas. Como por ahí uno. Es decir, esto es muy gordo, que se dice. Esto es muy gordo. Pertenecer a una especie depredada y no enterarte, esto es gordísimo. Gordísimo. Además, siendo inteligente, porque cuando eres un tonto, eres algo que no. Pues bueno, es normal, ¿no? Que es como un primo. Pero tener inteligencia y que el que te está jodiendo te sea. No somos mucho más listo que. No debe ser mucho más listo si no nos escondería. Se tiene que esconder precisamente porque estamos a la par. El hecho que se esconda es que estamos a la par. Luego, eso nos da ciertas esperanzas. Si no, estaría aquí, ¿eh? Estaría por aquí, poniéndote el pie en el cuello y ejecutándote, como tú haces con un conejo, con un cerdo, o lo sea. Ala, ala, sácalo del corral, que es la hora y tal, pues. No, esto no lo ves nunca, no sabes quiénes son. Solamente ves individuos como tú que van cumpliendo las órdenes que los otros le mandan. ¿Pero quiénes son ellos? No te lo van a decir nunca. Nunca te lo dirán. Te dirán que, bueno, esto es una cosa del azar, el mundo es. Hay unas moléculas ahí en los experimentos estos de Loparin y Haldane. No, la vida surge ahí en una sopa y chicos, putas. Todo tapándote, en realidad, de qué va toda esta historia. Para que no la sepa, no los localices, no los identifiques, no te des cuenta. Todo lo que descubrimos nosotros que puede tener trascendencia para saber cómo estamos hechos, por eso, ¿por qué creéis vosotros que los temas de las experiencias cercanas a la muerte, que es pura ciencia médica, no se conocen? Casi nadie las conoce. Parece como que no existieran. Que no, hay un cuento chino, hay estos espiritismo, hay de los. No, eso es ciencia. Hay hombres de ciencia, médicos, dedicados a registrarlas, identificarlas, describirlas. O sea, ¿y por qué son otras ciencias? El doctor Raymond Moody era médico forense. Y otros. Hay los estudios que hace un holandés, precisamente, un cardiólogo, que es reanimador, que se hubiera hinchado a reanimaciones ahora en el mundo de hoy. Ese te da, no te digo nada, los testimonios que da. El que más me impactó a mí fue el del ciego de nacimiento que veía cuando se salió de su cuerpo. ¿Cómo que ve? Sí, ¿cómo? Un ciego de nacimiento no puede ver. La corteza visual no se ha desarrollado porque nunca ha recibido estímulos. ¿Cómo que ve? Ah, qué curioso. ¿No resultará nuestro cuerpo al final una especie como de instrumento que si no está afinado mientras esos cuerpos energéticos están dentro de él y se tienen que servir obligadamente de él, como el instrumento no está afinado, no ves, no percibes, no palpas, no sientes, no movilizas, pero claro, no eres nada, pero cuando te sales del instrumento ahí ya puedes ver y ya puedes hacer otras cosas, pero claro, todas esas cosas que pertenecen a nuestros conocimientos que nos enriquecerían enormemente y nos dirían quiénes somos y cómo estamos hechos, tú los captas como era el microscopio por todos lados, tal, eso vas al juez y te dicen a la papelera. Pues eso es lo que pasa con los estudios, las experiencias de la muerte. Esto vas allí a la facultad y dices, tío, mira lo que he descubierto. Muy bien, toma, palmaditas en la espalda. Hasta luego, macho. Si te crees que te vas a llevar el Nobel, la llevas clara. Es decir, todo eso que puede poner en manifiesto quiénes somos queda reducido a una secta de originales, de tíos por ahí. Pues, ¿por qué? Pues porque quien manda en esto no le interesa que ese conocimiento salga a la luz. Como no le interesa que esto que se ha descubierto en la quinta gruta salga a la luz. Así de simple. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que en realidad lo que hacemos los seres humanos va filtrado. Lo que les conviene lo utilizan en contra tuya. Lo que no les conviene te lo frenan, te lo cortan, te impiden que lo desarrolles, te cortan las alas. ¿No van a descubrir una vacuna contra el VIH después de 40 años? Oiga, ¿no han tenido tiempo, 40 años, de dar medicación de forma crónica y considerar la enfermedad como algo crónico? Es decir, mete pastillas ahí hasta que reviente el tío, el hígado o lo que sea. ¿Contra el cáncer también? Y ahora no, ahora hemos encontrado la vacuna, esta es que es muy buena. Pero es que decíais, sí, pero tiene 15 años de desarrollo, según dice vuestro amigo el Fauci. Y este es el principal implicado en el tema del VIH. si él sabe que la vacuna tiene más de 10 años de desarrollo y de experiencias, ¿por qué no la aplica a ese tema? Y sin embargo ahora aparece. Sorpresa. Una pregunta más de estas que te haces, como la que yo digo siempre, oiga, de ¿por qué no le declaran la guerra a Stalin cuando entran los alemanes por un lado y los rusos por el otro? Preguntas que nadie te va a contestar, porque contestar esa pregunta es descubrir el pastel de todo. Por eso esas preguntas no se formulan, no se formulan, no se hacen prohibidas. Mira, el enlace que tengo aquí ahora, perdón, estaba hablando de... Sí. Esto que os decía, que nosotros nunca vamos a poder acceder al verdadero conocimiento que nos libera de estos tíos, porque ellos lo dominan todo en nuestra civilización, lo dominan todo. Y nosotros tenemos curiosidad de saber quiénes son en realidad, quiénes son. Yo no me quedo, a mí lo del Rothschild ya te lo he dicho muchas veces, Rothschild, todo esto, todo. Tienen nombre, apellidos, tienen caras, tienen familias, tienen... No me interesa, hay que ir más arriba. Todo lo que podamos, incluso si lo descubrimos un día que no son como nosotros, yo diría, ¿y a ti quién te manda a ti? No, es que vengo de Alpha Centauri. ¿Y quién te ha mandado a ti venir aquí? Yo no me quedaría tranquilo. Quiero saber exactamente quién es el responsable de esta, de este, digamos, de este mundo. O sea, este es unas, esto es ya filosofía profunda, etcétera. Es decir, quiero saber exactamente qué sentido tiene este mundo. Quiero saber si es todo naturalismo puro, hay un creador que tiene sus normas de naturaleza, y estos tíos aprovechándose de que son superiores en ciertos aspectos nuestros, pues etcétera, nos están depredando. Entonces, bueno, pues ya sabemos, el mundo es así, esto es naturalismo puro, etcétera, etcétera, nosotros somos una especie inferior, ellos son superior, y vienen como te comes tú el pollo, el conejo, lo que sea, pues ellos vienen a por ti, te sacan lo que sea, vale, bueno. Lo aceptamos, entonces ya conocemos las normas de funcionamiento y ahora sabemos que como tenemos cierto instinto de supervivencia, vamos a intentar deshacernos del depredador que dice que es superior. A ver hasta qué punto es superior. Pero eso cambiaría las cosas, ¿verdad? Ya no tendría esa gente como Iker y compañía contándonos que han visto un virus comiéndose no sé qué. Estos estarían de nuestro lado ayudándonos a acabar con nuestro depredador, ¿verdad? No estarían colaborando con el depredador, ¿sí o no? Porque de lo que se trata es que la gente sepa para quién trabaja. Que no lo saben. Solo saben que cobran mucho, que ganan mucho y qué bien, qué bonita la vida, así que yo cobro y los demás ya me han dicho que esto es bueno y como dicen ellos, no quiero saber nada. En el momento que todo el mundo sepa que trabajan para el malo, a lo mejor se lo plantean, porque la inmensa mayoría no saben que trabajan para uno muy malo. Ni siquiera lo saben, y es más, como ganan tanto, no quieren saberlo. Por eso a ellos no les interesa tampoco que todo esto avance y se conozca. Y se sepa. ¿Por qué? Porque como lo están pasando muy bien y están sacando mucho beneficio, no les interesa que esto salga adelante porque ellos sacan beneficio de todo esto. Pero tienen que saberlo. Y en el momento que lo sepan, si siguen haciéndolo, los demás sabemos de qué manera se están ganando su sueldo. Y eso los pone en dificultad. Es el miedo que tienen ahora los de la disidencia controlada. Porque la gente los persigue, entre comillas, los acosa en las redes y eso, voy diciendo, tío, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Que estáis mintiendo? ¿Que estáis intentando tapar? Es decir, tienen miedo de la opinión del público porque son como tú y como yo. Esos de arriba no tienen miedo, pero estos que colaboran abajo, insisto, nivel capo, nivel tipo que está contigo ahí al lado dándote bastonazos en las costillas, ese sí que tiene miedo de la opinión popular, porque en algún momento la opinión popular se puede volver contra él y él está al lado. Y no le protege nadie. Por eso es importante que todo el mundo sepa cómo funciona esto. ¿Qué está sucediendo ahí arriba? ¿Quién está organizando esto? Cuando se sepa, inmediatamente todo aquel que colabora va a quedar estigmatizado por todo aquel que sepa que colabora. Y eso nos ayudará a poner cada vez más gente de nuestro lado. Y no al revés, que lo que quieren hacer es que la gente sea cada vez más hostil a nuestro mensaje, nos considere peor, nos estime, ¿por qué? Para anular nuestro mensaje por todas las vías posibles. Vamos a ver ahora bueno, yo dentro de la reflexión que estás haciendo, me pregunto qué papel tendríamos aquellos que se han dado cuenta en cierta forma de lo que está ocurriendo respecto a los depredadores naturales en este caso. ¿Qué papel tendríamos aquí nosotros? ¿Un papel de alertar al resto de nuestros congéneres, quizás? ¿De plantar una semilla para despertar a parte de la humanidad de lo que está ocurriendo? Que va más allá de lo que hay dentro del microscopio, porque en función de esa información, sabemos que ya no somos dueños de nosotros de mismos, nada. De nada, que tenemos dueño, mejor dicho. Exactamente. Política, economía, filosofía, ciencia, todo está en sus manos. Decía, fíjate, decía Salvador Freixedo en una de sus conferencias, que ahora las estoy recuperando, lo había hace años, y ahora pues me ha dado por oírle. Y decía una frase, decía, mi mujer Madalena, Madalena del Amo, que le mandamos un saludo desde aquí. Ese no es mío. Decía Madalena del Amo que este mundo es casi todo falso. Y dice Salvador Freixedo, mi mujer dice que este mundo es casi todo falso. Yo digo que todo es falso. Decía Freixedo. Pues yo sí, digamos, del partido de Freixedo, que considera que todo es falso. Y en un mundo así, ¿qué papel se nos reserva a nosotros? Pues no lo sé. Si es que el que te ha reservado la naturaleza, Dios, ¿qué te ha dado a ti? ¿Capacidad de pensar? Piensa. ¿De capacidad de no dejarte avasallar sabiendo que todo es falso y qué tal? Pues ese es el papel que se nos ha reservado. ¿Que esto tiene futuro o no? ¿Y qué más da? ¿Pero acaso tenemos mucho futuro los seres humanos? Vivimos 40 ya, fíjate cómo ha debido bajar la esperanza de vida en los últimos 2 años. Calcula que vamos a vivir como mucho 60, 70 años, si es que lo vivimos, con todo lo que estamos respirando, irradiado, etcétera. Pues bueno, pues los años que vivamos aquí, pues lo vivamos con aristocracia, con elegancia, es decir, no viviendo de mentiras y sabiendo dónde está la verdad. Que los demás quieren vivir del cuento, que quieren vivir engañados, que quieren que vivan. Ahora, eso sí, a ellos les va a costar, a los de arriba, mucho más trabajo obtener de ti lo que ellos buscan que obtener de esos lo que buscan. No te quepa la menor duda. Ninguna duda. Que buscan sufrimiento, tú vas a hacer lo posible para eludir el sufrimiento. Vas a renunciar a ciertos privilegios, de acuerdo, pero vas a ser, seguramente, estarás más tranquilo, más feliz. Que sabes que por ahí puede ir un veneno, pues vas a hacer lo posible por escapar del veneno. ¿Y eso por qué? Pues porque te has dado cuenta dónde está la verdad. Es más, lo has visto. Y eso te va a permitir a lo mejor vivir más tiempo, más sano, más tranquilo. Y eso es lo que ellos no quieren. Pero que lo quieran ellos o no, nos da igual. A nosotros eso nos viene bien, porque nos prolonga la vida y nos evita el sufrimiento. Luego, los demás que quieran ir por los derroteros que los otros le marcan, que vayan, que van de buen grado porque ganan mucho, eso, que vayan. Ellos siempre sabrán que hay una verdad que está en la calle, que ya nos encargó nosotros de que el mundo lo sepa, y que ellos no la están defendiendo, al contrario. Ojo, fíjate qué situación más desagradable. Tú imagínate que tienes un poco de conciencia. Y antes eras un tío que eras querido por todo el mundo, como te he dicho, que es lo que les está pasando a tantos famosos, queridos por todos lados, como molas, qué tío más guay, tal, y de pronto aparece esto en escena y esto rompe con toda esta gente. Porque antes sí que iban de guay por el mundo y se lo podían permitir, sin serlo a lo mejor. Pero a partir de este momento ya no pueden. Porque hay gente que sabe quiénes son y lo que están haciendo. Y eso se les acabó el ser lo del guay. Y qué guay, qué molón. Se les acabó eso. Porque hay gente que sabe quiénes son. Aquí en la quinta columna, que somos cada vez más numerosos, sabemos quiénes son ellos. Por lo menos los que colaboran. Sí. Más gente de lo que ustedes se creen. Reconocen y saben quiénes son estos criminales. Fíjate lo que le ha ocurrido hoy al presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amos García, este hombre que tiene una cara que parece un avestruz. Vamos a verlo. ¡Asesino! ¡Eres un mangante! ¡Farsante! ¡Esto no se ha acabado! ¡Asesino! ¡Tienes la muerte detrás de ti, asesino! ¡Asesino! ¡Farsante, mata niño! ¡Eres un mata niño! ¡Qué miedo tienes! ¡Si no, ¡cobarde! ¡Aquí nadie te va a cenar! ¡Ah, gracias! Se le cayó el polígrafo, caballero. Menos mal que la policía, después de todo, porque le están diciendo en parte lo que es. Sí, sobre todo si lo sabe, que no sabemos si lo sabe o no, pero probablemente a ese nivel lo saben, ¿eh? Este muy sí probablemente. Lo sabe. Este sí lo sabe. A ese nivel lo tienen que saber. De todas maneras, los jueces lo saben. En España, si fuera otro país, a lo mejor no, pero en España lo saben. Sabiéndolo los jueces han llamado a sus digamos, a sus superiores para ver qué coño hacen con esto. Y les han dicho tapa. Luego, a ese nivel lo saben. Todos lo saben. Que los pueblos en algún momento se rebelan contra todo esto, no te digo que no. Es muy posible. Yo lo que pido siempre es que no se rebelen de forma violenta. La forma de rebelarse contra esto es no seguir ninguna de las órdenes que dan. Punto. Pero en bloque. Cuando lo hace un tío en una empresa de 1.000 personas o de 500, va a la calle. Pero si los 500 se plantan, el tío que manda tiene que echar para atrás. Si es en un ministerio, lo mismo. Si es en una brigada de militares, es que lo mismo. ¿Cómo vas a echar a todo un regimiento, una vía, una división? O sea, no, plantaos todos y empiezan a temblar. Para eso hace falta conocimiento. No creencias, conocimiento. Por esto esta guerra es peleable, vamos a decir. Porque está basada en conocimiento, no en ideologías. Bueno, ideología yo era el primero, hacía tiempo que ni me pegaba. Yo lo daba por, como diciendo, esto está perdido, toma por culo que se hunda esto. El problema está que como es una guerra de conocimiento científico, hay una esperanza. Y es que la gente vea con sus ojos lo que hay y se dé cuenta. Por eso todavía nos peleamos y por eso tenemos tanta fuerza sin ser nadie. Porque es que no somos nadie, es que si os dais cuenta, nosotros somos como vosotros. Yo voy a mi casa allí, me como ahora un yogur, tío que no tiene nada, que estoy peleándome aquí en Francia desde hace 20 años para sobrevivir y punto, y se acabó. Y no soy nadie, y sin embargo soy alguien. ¿Por qué? Pues porque la verdad me respalda. No yo respaldo la verdad me respalda. Por eso, y Ricardo lo mismo. O sea, no somos nadie, pero la verdad nos respalda. Y ellos son gente muy importante, pero viven y están detrás de mentiras. Por eso están temblando cada vez que la verdad empieza a moverse alrededor de ellos. Esa es la fuerza que da la verdad. Una fuerza, pues, la que te da. Que te pueden echar a tomar por culo, sí, de acuerdo, pero yo tengo razón. Que es lo que decía Galileo con el tema del heliocentrismo y todo esto. Sí, vale. De acuerdo, pero esto va de otra manera, ¿no? Que a lo mejor no es de esa manera tampoco, viendo el panorama, pero quiero decir que el tío sabía que aunque tal, pues que tenía razón. Diga usted lo que diga, yo sí, pero esto no lo cambie usted. ¿Por qué me diga que...? O sea, esto es así. La gente que dice la verdad en este mundo acaba en hogueras, o acaba liquidado, o acaba suicidado, o acaba de... Pues eso, ¿por qué? Pues porque este es el mundo de las mentiras. Y como tengas un cierto lugar ahí en la sociedad, o tengas cierta influencia, que te liquidan, joder, que te liquidan. Que han matado 3 presidentes de los Estados Unidos y, no te digo nada, la cantidad de gente que nos han liquidado así, sin que nadie se entere. Que si el avión que iba de no sé dónde llegó, desapareció, coño, que te das cuenta que estaba lleno de gente que tenía algún tipo de conocimiento o algo, ¿eh? Es que ha desaparecido ya. En este mundo, aquellos tipos que lo manejan, como se te vaya de las manos aquello que quieres, lo tienen muy fácil. Bárrelos y ya está. Son los dueños de todo esto. A ver si conseguimos, por número, que la gente ya viva en un mundo, aunque sea paralelo, pero que lo vayan gestando, esperando a ver cuándo cae este. Por lo menos que lo sepan, ¿eh? A ver, lo primero es saber que este mundo es peligroso porque nosotros no mandamos en él. Mandan gente por ahí en la sombra. Digo gente por decirlo de alguna manera, que empezamos a sospechar que no son ni gente, ¿eh? Viendo cómo nos están tratando, pudieran ser ni siquiera gente. Luego hay gente por ahí en la sombra que manda sobre este mundo, no nosotros. Y si otros mandan y nosotros no somos soberanos, peligro. O al menos es lo que nos han dicho durante los últimos 70 años. ¡Oh, dictadores, esto de no sé qué! Vale, ¿y ahora qué? Pues nos habéis enseñado que los dictadores, es decir, los que mandan sin el consentimiento de la gente, son peligrosos, ¿verdad? Pues es lo que está sucediendo ahora. Es exactamente lo que está sucediendo ahora. Luego, gracias por lo que nos habéis enseñado, que es peligroso vivir bajo regímenes dictatoriales, tiránicos, porque nos hemos dado cuenta que vivimos en uno de esos. Aunque vosotros os vistáis de demócratas y eso, es mentira. Sois mamporreros de tiranos en la sombra. Nada más. Vamos a ver la siguiente noticia, José Luis, que es respecto a una caída, que se están dando cada vez más. Fíjate, fijaros en la fotografía, muere un trabajador tras sufrir una caída desde 6 metros de altura en Tomelloso. Tampoco es tan alto, pero claro, si caes desvanecido y de cabeza, pues imagínate. Bueno, fíjense ustedes en la fachada, aquí hay una puerta de una nave azul en un polígono y con un símbolo como si fuera una nave espacial, ¿verdad? Un contador. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a ir directamente a con el Google Maps a esa zona. Ay, porque se den ustedes cuenta, aquí estamos, ¿lo ven ustedes? Aquí está el contador y aquí está. El individuo se ha caído desde aquí arriba, que hay unos 6 metros, efectivamente. Estaría haciendo algo allí y desde ahí ha caído. Entonces yo quiero que vean lo que hay aquí, al pie de la calle, ¿eh? Una gigantesca antena de telefonía a campo abierto, directamente dándole aquí con toda la cobertura del mundo, a la altura del tambor de esto. Es que es demasiado evidente. Siempre es lo mismo. Sí, todavía no se están dando, gracias a Dios, casos, pero me mandaba precisamente un familiar una captura de pantalla aquí en Francia de una noticia que da el telediario de un autobús escolar. Sí, escolar. Aquí que, también, en Zaragoza hoy. Se ha salido uno y enfrente de 3 antenas. Igual. Pues es que aquí también mareo del conductor y gracias a Dios que al final que aquello se quedó en nada porque iba el autobús lleno de niños. O sea, creo que es que esto no, va a verlos y nadie va a hacer lo que hay que hacer. Por eso he mandado el llamamiento antes. Pero mira, no molestéis, forenses, médicos, no molestéis, no busquéis nada. No busquéis nada. No he hecho mal en hacer llamamiento ni nada. No busquéis. Seguir haciendo el trabajo del malo. Seguid ahí. No sirve de nada que se os llame porque no estéis haciendo caso. Llevamos un año y pico diciéndoos que esto no es normal. Y nadie mira. Si es que lo mejor que se puede hacer es despreciaros. Seguís haciendo el trabajo que estáis haciendo. Tapar la verdad. Hala. Y si sois unos ignorantes, pues volver al colegio. Ya está bien que tengamos que, a gente de la calle, tengamos que recordaros cómo se hacen las cosas. Ya está bien. No se le va a volver a recordar a nadie su trabajo. Que hagan lo que siguen haciendo y en algún momento van a tener que dar cuentas todos estos ignorantes que están colaborando con esto. Ya se les pedirá cuentas. Ya, como ese de la unidad de neumología y del PSE, del hospital PSE, que se da cuenta que eso funciona y no está diciendo, pero ¿qué pasa aquí? Ya se les pedirá cuentas en algún momento. Ya se les pedirá cuentas. O por lo menos mientras viva, va a pensar que alguien va a venir a pedírselas. Como ya sabes que cantos los cazadores de nazis, que ya cuando ves un tío de 90 y pico años que van ahí a cazar un nazi, de la mierda, literalmente. Te has dejado escapar a los más gordos, que se dice literalmente, y vas a buscar a un viejo por ahí perdido en el este. Pues esto van a estar tiritando mientras vivan, pensando que en algún momento alguien va a ir a buscarlo y diciendo, oiga, ¿qué hizo usted allí? ¿Qué estaba usted diciendo? Tal. Van a vivir toda la vida con el miedo de no haber hecho lo que tenían que hacer. Porque esto ya lo sabe mucha gente, más de la que os creéis. Y ya está bien de mandarles ni suplicarles que hagan su trabajo, ya está bien. Ya está bien. Que vean la quinta columna y saquen sus conclusiones. Se les va a pedir más que hagan esto, que hagan ahí. Hagan lo que tienen que hacer. Ustedes ya lo saben. Vamos a ver la siguiente noticia. Va de gente que aparece muerta, incluso jóvenes. Hayan muerto un joven en un garaje de Cartagena. La Policía Nacional se hace cargo de la investigación después de que vecinos encontrasen el cadáver en una cochera de la calle Puente Viejo. No se puede leer mucho más porque la noticia está capada, ¿vale? Un joven, ya no solo son dos hermanas como aquí en Sevilla antes de ayer, también gente joven, muerta en el garaje. Y por supuesto vacunada, eso ya se los adelanto. Pasajera en estado inconsciente llega a la clínica Carranza de Chetumal. La mujer fue ingresada de emergencia en un hospital privado después de ser bajada de un avión que aterrizó en el aeropuerto de Chetumal. Esto también se está dando cada vez más. De hecho, aquí en nuestro país, la semana pasada, dos aviones de vuelos comerciales tuvieron que aterrizar de emergencia porque varios pasajeros se pusieron muy malos, ¿eh? Directos al hospital con el desvanecimiento de moda. Es decir, en las alturas se ve que le sientan mal la cobertura, podemos decir, a los vacunados. Seguramente. Algo ahí, ¿sabes? Y espérate que no sean los cambios de presión también, como esto tiene efectos, ya sabes que esto, cualquier cosa que tenga capacidad de generar energía, esto lo va a transformar. Pudiera ser el cambio de presión incluso, ¿eh? Por presión, cambio de presión, aquello se cita y aquello te genera. Los submarinistas lo mismo, hasta que decían, ¿qué mecanismo tiene ese? Pues seguramente que la presión la presión simplemente, la presión, es la que está desencadenando las arritmias porque por el efecto piezoeléctrico este. Genera presión, la presión se transforma directamente en corrientes eléctricas, directamente. Sí. Es muy posible que sea la causa de todo esto que estamos viendo, de los buzos que se ahogan, de los estos allá arriba, es muy posible. Vamos a ver la siguiente noticia, es otro desaparecido y hallado muerto. Hayan muerto en el centro de Vigo a un hombre que desapareció en Zaragoza. Personas de su entorno ya sospechaban que podía estar por la zona de Pontevedra. 54 años, lleva desaparecido desde hace 6 días, desde el 1 de abril, fue hallado muerto este miércoles en pleno centro de Vigo, en la plaza de Compostela. O sea, da la sensación desorientado y fue a parar allí. Al varón, que estaba sentado en un banco y que aparentemente falleció sin signos aparentes de violencia, es clave, siempre aparece en todo, se le perdió la pista en Zaragoza a casi 900 kilómetros de distancia, donde se puso la denuncia de la que se hizo Eco SOS desaparecido. Estos últimamente tienen mucho trabajo. Bueno, el fallecido Rafael Otero Núñez, natural de Pontevedra, la Policía Nacional que se hizo cargo de la investigación, trata ahora de dilucidar el motivo de su presencia en Vigo. Los agentes supieron que se trataba de esta persona por la documentación que portaba. Gente hallada muerta, previamente desaparecida, sin signos de violencia. Una de las casuísticas que ya hemos avanzado aquí en... Otra noticia es esta. Herida una joven, esto es en Segovia, de 14 años tras caer desde un segundo piso del Ezequiel González. Esto es un instituto, ¿vale? Se ha caído desde una ventana. Entiendo que la chiquilla estaba ahí en algún momento, se desvaneció. A ver si dice algo. Una joven de 14 años ha resultado herida a primera hora de la tarde de este jueves tras caer desde la ventana de un segundo piso en el Instituto Ezequiel González. Los hechos han ocurrido a las 2 de la tarde cuando, por causas que se están investigando, la menor, alumna del Instituto Mariano Quintanilla, situada a tan solo unos metros de distancia, se ha precipitado desde la ventana. José Luis, que la gente se cae o se tira desde las ventanas últimamente. Todo esto, sí. Hasta el lugar de los hechos se traslada una ambulancia del servicio de emergencias que ha atendido a la menor de varias contusiones, sobre todo en una de sus piernas. La menor, que estaba consciente, ha sido trasladada en ambulancia al Hospital General de Segovia para ser sometida a una evolución más profunda. Apuntan a un accidente. A ver... Un accidente como posible causa de la caída. Según las primeras investigaciones, han sido 4 las alumnas del instituto que han sido descubiertas a primera hora de la tarde en el interior de Ezequiel González. A ver, cuando el profesorado se ha percatado de su presencia, se ha activado el protocolo de educación, contemplan estos casos. 3 de las alumnas sí que han facilitado su verdadera identidad y han regresado junto a miembros del equipo directivo del Instituto Mariano. A ver... La joven trató de huir y sufrió un accidente. En ese momento ha provocado expectación y revuelo en la zona con algunos compañeros de la alumna herida con lágrimas en los ojos. La caída se ha producido justo en el momento en que comenzaban las vacaciones de Semana Santa. Ha sido necesaria. A lo mejor es una caída fortuita, ¿eh? Pero es cierto que están ocurriendo muchas. No está claro porque si no, no había investigación. La chica lo hubiera dicho, ¿eh? A lo mejor hay un desvanecimiento de por medio, como siempre. Otra noticia es, en Granada, muere al caer con su todoterreno por un barranco de 50 metros en la Herradura. Y esto será una salida de vía, entiendo, ¿no? A ver, tras salirse de la vía, efectivamente. Es que es lo mismo siempre. Bueno, no han trascendido más datos. Se entiende que ha muerto en el golpe, ¿vale? Pero a lo mejor ya venía desvanecido antes. Y ahora empezamos con lo que dice la OMS. Fíjate, ante todo lo que está ocurriendo, mira lo que le preocupa y cómo justifica todo. Preocupante dato de la Organización Mundial de la Salud. Más de 13 millones de muertes por causas ambientales evitables. En realidad tienen razón. Por causas ambientales electromagnéticas. Pero les ha faltado decir electromagnético, ¿verdad? Detrás. Bueno, viene a decirte que la contaminación ambiental es la causa de 13 millones de muertes, se entiende, al año en el mundo. Están muy preocupados por eso. Si no tuviéramos los microscopios, podríamos todavía creer en la OMS, ¿sabes? Pero como los tenemos y hemos mirado, ya me parece a mí que os podéis ir... Fíjate que nosotros no somos nadie, ¿eh? La gente de ahí arriba tiene que saber muy bien cómo funciona la OMS perfectamente. Oyes de todo tipo de barbaridades, la OMS, la ONU, etcétera. Seguro que funcionan así de mal, seguro. Y además hecho adrede, ¿eh? No porque sean incompetentes, no, hecho así, pero tienen que funcionar así. El problema está que cuando hemos visto eso hemos dicho, ya no hace falta que venga alguien que trabaja allí y que conoce gente de allí para decirme que esto funciona muy mal y que son gente mala. No, no, es que cualquiera puede mirarlo y darse cuenta cómo funciona esto. Cualquiera. No hace falta tener conocidos en la ONU ni en allí en el... No, no, no hace falta ya. Ya no hace falta. La siguiente noticia hace igualmente relación entre la contaminación del aire y el desarrollo del feto, ¿eh? Del embarazo. Así afecta la contaminación del aire al desarrollo del embarazo. ¿Por qué ponen esto ahora? Porque, como ustedes saben, está habiendo una gran cantidad de abortos, muchísimos. Recuerden que las células en formación son todavía más susceptibles, más sensibles al impacto de la radiación. La evidencia sobre el daño que la contaminación del aire causa al cuerpo humano ha ido creciendo rápidamente. ¿Y por qué ahora? La crisis climática es también una crisis de la salud, ¿eh? ¿Pero por qué ahora? De un año para otro empiezan a haber abortos y empieza a haber todo lo que... Vamos, eso no tiene sentido ninguno. Siguen haciendo su... Pues eso. Su boletín de mentiras. Ya está, venga. A ver. ¿Hay abortos más de la cuenta? Uy, se van a mosquear. Di que es el aire. ¿Hay muertes súbitas más de la cuenta? Incluso en niños y jóvenes. Di que es genético. Di que es esto. Di que es congénito. Di que... Ellos siempre explicándole a la gente lo que le está sucediendo, porque la gente pedirá una explicación. No somos, saben que no somos tontos, pensamos y dicen, ¿por qué me pasa esto aquí? ¿Por qué pasa esto en el ciclismo? Porque creo que el otro día pues 15 ciclistas se retiran, otro no sé cuántos se retiran. Entonces la gente se pregunta la cosa, ¿no? Rápido, rápido, rápido, que esto no lo... Esto no toma en cuenta de que los deportistas de nivel, que todo el mundo lo ve, esto ocurriera. Rápido, busco una explicación. El aire, no sé qué, los esguinces de siempre están detrás, sabiendo que nosotros vamos a preguntar, y para que el engaño siga, dale una respuesta rápido, dásela, rápido, rápido. Claro, claro. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo en la prensa. Una serie de, una continua baño de patrañas a diario de todo lo que ellos quieren que tú creas que está ocurriendo. No que sepas, sino que creas que está ocurriendo. Y tú te lo vas a tragar, porque bastante tienes con tu trabajo, con la familia, con los problemas, con tal, esto será verdad. Ahora ya sé bastante, ahora tira. Ya tienes bastante. ¿Cómo nos conocen? Que nos vamos a tragar lo primero que venga ahí, porque viene en el periódico, viene en el Marca, en el As, en el, no sé cómo se llama este, el del Pedro J, en el Español, no sé cómo se llama. O sea, lo que venga ahí es la verdad. Este es un luchador por la democracia ahí, este, lo que dice este tío, lo va a misa. La misa satánica. Porque toda esta gente son los peores, ya te digo, los que han formateado el cerebro de todo nuestro régimen del 78, los periodistas. Machacando y machacando y machacando y machacando. Nadie prestaba atención a lo que decían los políticos, sino a lo que decían los periódicos. Y al final estamos donde estamos hoy gracias a ellos. Luego estos son los creadores de esa ficción que le llaman régimen del 78, como aquí, que llevaba antes, pero es igual. Es la prensa la que manda, es la que te dice lo que hay que creer, lo que hay que sentir, o sea, aunque sea de locos, te lo tienes que creer porque es lo que hay. Es la realidad que ellos te plantan delante de los ojos y como no hay otra ni tienes tiempo de buscarla, pues esa es. Ya te da una explicación de lo que estás viendo y pues ya está, esto es. Putin es malísimo, ¿has visto esto? Están violando y están... Es verdad, es verdad. Está el Putin es el malo, el de... Siguiente noticia nos dice, conflictos, crisis climática y COVID-19, el mundo necesita paz para la salud y salud para la paz. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿eh? El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus presenta, que no es doctor además, una nueva iniciativa que pone de relieve la necesidad de promover la paz y la salud para proteger el planeta y sus habitantes. Se están cargando a medio planeta. Justo lo contrario, ¿te das cuenta? Es increíble. Es increíble. Qué cinismo más grande. Pues eso, pues ¿quién va a creer que alguien te está diciendo? Claro, que van a decir unas trolas tan gordas. ¿Quién se lo va a poder ni imaginar? ¿Cómo van a mentir de forma tan, tan descabellada? Por eso mienten de forma descabellada, porque nadie puede pensar que todo es mentira. Bueno, por eso. ¿Cuánto tiempo le va a durar esto? No lo sabemos. ¿Toda la vida, a lo mejor, como hasta ahora? Esperemos que no. Nosotros ya tenemos una parte de la población que ya va despertando. Ya dicho, despertar es decir, ¿en qué puto de mundo vivo? ¿Esto qué es? Esto ya digo, esto va más allá. Las cosas más importantes, ¿no sabéis la importancia que tiene haber descubierto alguna información? Fíjate que estás todos los días recibiendo información de todos lados, la prensa, la radio, el vecino, la amiga, el amante, no sé qué tal. Todos los días información de todos lados, pero ¿qué información te llega a ti o te ha llegado en tu vida que te diga, ¿sabes que estás viviendo en un mundo falso? ¿Quieres comprobarlo? ¿Quieres comprobarlo? Mira ahí. ¿Cuántas veces habéis tenido en vuestras manos una información que os diga, todas esas sospechas que tenía, que si las pirámides, que si la política falsa, que si las guerras, que si es cosa de fabricantes de armas y todo eso, una información que te va a decir, vives en un mundo falso? Y si hoy, que se supone que es el culmen de nuestra civilización, hoy están haciendo eso, te lo han hecho toda la historia atrás. Porque se supone que los que hoy dirigen el mundo son la flor de la humanidad en cuestiones políticas, humanitarismo, organizaciones mundiales. Es decir, si hoy te están haciendo eso, ¿qué no ha sido el pasado? ¿Qué no han hecho en el pasado? Luego, eso te está diciendo que tu mundo es una puta mierda y no solo que lo es, sino que lo ha sido desde siempre. ¿Cuántas veces habéis tenido una información en las manos que os da la certeza de una cosa tan seria que afecta tanto a vuestra vida y a la vida de todo el mundo? Nunca. Siempre os han contado cosas, habéis dado con algún libro interesante y eso, pero una información que tú puedes verificar con tus ojitos, ¿no? Que lo ves tú, que no tiene más que encontrar un tío que tenga un microscopio. Incluso podéis incluso reducir el tema al código Mac. Pero bueno, vamos al microscopio, que ahí se ve con los ojos. Eso puede ser tecnológico y estar falseado, vete a saber. No, con tus ojos vas y miras. Dices, ¿qué están haciéndole a miles de millones de personas en el mundo? ¿Qué están haciendo? Y te lo están haciendo diciendo que es justo para lo contrario, para salvarte y tal. Eso quiere decir que estoy viviendo en un mundo falso, que ya no puedo creer en nada y en nadie. Nada y en nadie. Y eso te reubica aquí en esta realidad. Es decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con esto, con esta información? ¿Qué hago? ¿La encajo? ¿La olvido? ¿Qué hago con esto? Por eso este es un momento fundamental en la historia de la humanidad. Fundamental. No me cansaré de decirlo. No os veáis la trascendencia que tienen los hallazgos de la quinta columna. No tenéis ni idea. Esto es un antes y un después. Lo que no sabemos es si va a haber un después, porque viendo el panorama, que la humanidad creo que andan detrás de anularnos completamente la cabeza. Si pudiéramos tener cabeza en el futuro, seguro que este descubrimiento acababa con todo. Claro. Seguro. Porque esto tardaría un poquito más o menos en saberse, pero se sabría. El problema está en que la humanidad que se nos avecina es una humanidad sin cerebro. Con lo cual, esta información nunca llegará a nadie. Como ellos se lleven el gato al agua, esta información nunca llegará a nadie. Es probable, José Luis, yo lo he pensado, que en algún momento ellos midieran, porque nos estudian constantemente, la capacidad de que cierta parte de la humanidad ya hubiera despertado por otras vías, no mirando el microscopio, ¿eh? Quizás por otras vías, y hayan acelerado la agenda que contemplaba la introducción de la neuromodulación para que, pues que directamente el depredado no sea consciente de que tiene un depredador, ¿eh? Pudiera ser, que a lo mejor, como llevan viendo que la gente no está satisfecha, a lo mejor es posible. Es posible. Esto lleva de todas maneras vaticinado bastante tiempo. Esto huele a plan de largo alcance, ¿sabes? Huele a plan de largo alcance. De profecías, siglos. Y todo eso, de siglos, ¿eh? Yo me pregunto últimamente cuánto tiempo tiene la Biblia, entonces, si esto estaba pronosticado, las lunas de sangre. Entonces, ¿esto de cuánto tiempo tiene esos textos? ¿Tienen 1000 años? ¿500? ¿300? O sea, ya no sabemos nada, ¿eh? Pero lo digo, no lo sabemos nada. Esos tienen sus planes y te los generan, te los montan de manera que les convenga a ellos. Apariciones y todo esto, igual, ¿eh? Esto es buenísimo. Aquí ahí aparece no sé quién y te cura y tal, pero luego te dice que pongas allí un santuario o lo que sea y allí va la gente sufriente, claro. Es decir, generas allí un foco de gente sufriente, buscando curación, buscando... O sea, ya no podemos creer en casi nada. Sí que podemos creer en que hay un Dios que nos ha creado, seguro, porque aunque hubiera reptilianos, etcétera, esos no se han creado a sí mismos, ¿eh? Alguien los ha creado. Y dice, no, es que son ángeles caídos, es posible, pero los ha creado alguien, ¿no? Habrán caído, ¿no? Pero alguien los ha creado. Pero en un creador podemos estar seguros que podemos creer que hay un creador. Que no todas las fuerzas que se han creado o que ha creado son malas, seguro. Hay fuerzas buenas, fuerzas malas. Y que nosotros estamos ahí a caballo entre las dos, que podemos hacer una elección, nos podemos ayudar de unas o convocar a las otras, pues sí. La cuestión está ahora mismo es que ya lo demás tenemos que ponerlo en cuarentena, todo lo demás. ¿Por qué? Porque eso ya no sale de la lógica, del razonamiento lógico, sale de papeles que ellos han escrito. Por mucho que estén envueltos en textos sagrados, etcétera, son papeles que pudieran haber escrito. Por eso hoy día, cuanto más quieres estar seguro de algo que quieres saber, tienes que acudir a textos cada vez más antiguos, ahí donde ellos no han metido la mano. Es decir, esto, y estar seguro que son textos antiguos, ¿eh? Que pueden decir que son antiguos, pero les han metido la mano. Han dicho, esto no, esto es otra cosa. O sea, no, realmente muy pocas cosas podemos ya estar seguros, pero eso sí, de que hay un Dios creador, segurísimo. La lógica te lo dice. Si esto es una tierra plana con un domo, como si es un planeta con el espacio, alguien ha creado todo eso. Luminarias, cúpula, alguien lo ha creado, ¿no? Pues hay alguien detrás de todo eso. No, es un tío que es muy poderoso, pero no es Dios. Sí, pues a ese lo ha creado alguien. O sea, si te remonta, dices, de la nada no surge nada. Y eso es lo que ellos te quieren meter en la cabeza, ¿eh? Ellos te dicen que el Big Bang aparece una explosión, hay un petardo, esto, un chupinazo de San Fermín ahí en no sé qué año, y ya de una eso... casualidad, una gran coincidencia. Eso, ya hay de golpe, ya está ahí. Eso, ¿quién lo ha puesto ahí? Porque alguien lo habrá hecho, ¿no? El chupinazo claro. Ese alguien lo habrá puesto ahí. Habrá un espacio que alguien ha creado, habrá un tiempo que alguien ha imaginado, ideado, habrá una energía que alguien ha concebido. Eso no lo ha hecho nadie que nosotros tengamos ni siquiera acceso a conocerlo. Por eso dice que Dios es incognoscible. O sea, no puedo ni imaginar quién puede crear todas estas cosas. De en ese podemos estar seguros. Y ese es un Dios Padre, pues el Dios de Cristo, de Jesús. Él siempre echaba mano de su Padre. El Padre, es decir, hace referencia al que te crea, no al coleguita, no, no, al que te ha creado y acepta lo que le mande. O sea, ah, que tengo que ir ahí, pues allí que voy. O sea, aceptas eso y punto, ya está. Y aunque sea falsa la vida de Jesús, que nos la han transmitido todo con falsedades, nos han tapado los evangelios apócrifos, realmente ni siquiera sabemos mucho de todo esto. Hay de que muriera con 33 años. Exactamente, todo esto es que no sabemos gran cosa. Yo me guío mucho de este de Antonio Piñeiro, que es el catedrático precisamente de, creo que es de lenguas antiguas, es un hombre majísimo que tiene un conocimiento de todo esto. Pues antes yo lo miraba con cierto recelo, dado mi condición de católico y esto, pero cada vez me voy guiando más de gente que tiene hábito a mirar en los papeles originales, si hasta donde se puede fiar que son originales, y te cuenta. Bueno, en cualquier caso, Jesús hablaba de un Dios Padre. Punto, ya está, no hablaba del Dios este que te coge y te dice que sacrifiques ahí a Abraham, a sacrifica a tu hijo. Esto no suena bien cuando se habla de Jesús, no acude nunca a ese tipo de... Luego hay un creador en todo esto y por alguna razón, pues aquí estamos, unos y otros. Ya está, y nada más, y cada uno tiene que obedecer a su naturaleza. La nuestra es conocer, saber, desarrollarnos con nuestro conocimiento, esa es nuestra naturaleza. Que nos están creando un ambiente falso, nos están poniendo cortapisas a nuestra capacidad de desarrollar y hacer cosas, porque nos mienten, nos impiden desarrollarnos, nos impiden agruparnos para crear colectivos eficaces, es decir, nos están rompiendo nuestra forma de funcionamiento, nuestra naturaleza, nos están impidiendo ser seres humanos. Y esa es nuestra guerra hoy día, con nuestro conocimiento intentar contrarrestar los efectos de esas fuerzas que no sabemos de qué índole son, que están intentando cortarnos nuestra naturaleza, nos están impidiendo desarrollarnos. Fíjate que nos empujan al sufrimiento constantemente, incluso por la vía de las religiones. Inducen el fanatismo en las religiones, inducen las conductas de sufrimiento. De hecho, te dicen que no, si sufres te doy no sé cuánto, y si sufres, ¿esto qué tráfico es este? Si sufro voy al cielo, en un momento aquí, ¿y qué pasa? Si alguien me ha creado a mí un ser que sufro, es porque, entre otras cosas, el sufrimiento es un mecanismo para que no sufra excesivamente, si no me rompo. Es un mecanismo de la naturaleza para no destruir. Es decir, lo que te ha metido Dios creador en tu cuerpo es un mecanismo de alerta, no un mecanismo de sacrificio. Te han puesto un mecanismo de alerta. No insistas ahí, no corras 50 kilómetros y no puedes más que 10, porque los últimos 40 te pueden matar. Por eso vas con la lengua afuera, gilipollas. Párate a los 10, no sigas. No, es que esto es sufrir y así llego y deja de sufrir. Porque eso es una alerta y no la estás escuchando, te vas a matar. O sea, el sufrimiento no es otra cosa que una alerta. Si hay alguien por ahí que te invita a sufrir, cuidado. Cuidado. No vaya a ser que saque algo de ese sufrimiento. Cuidado. Viendo lo que vemos hoy día, cuidado. Todo aquello que no va en favor de la naturaleza del ser humano, que es creación y respeto de su naturaleza, cuidado que puede estar el enemigo detrás de todo esto. Hay que estar alerta a todo hoy día, porque como digo, lo han tocado todo y no podemos ya fiarnos de nadie. Eso sí, para crear cosas hay que sufrir. No puedes trabajar y hacer algo sin sufrir, pero tú eres el que gestionas ese sufrimiento, no es otro. No, no, estoy muy cansado, hoy me paro, vale, me voy a dormir. No, no, si es el otro que va a decir, no, no, trabaja 14 horas, no 8. Oiga, que yo no puedo más que 8, es 14. ¿Y por qué 14? Porque así saco yo más. Oiga, que yo solo puedo hasta los 60 años trabajar, no trabaja hasta los 70. Oiga, que no puedo más a los 70, porque no hay dinero en la caja, porque os habéis cargado las pensiones. Porque... O sea, todo está estratégicamente calculado para que revientes, pero que no revientes el primer día, sino que rindas. Sí. Es que todo esto nos hace analizar nuestra propia naturaleza. ¿Qué es lo de dónde viene? ¿De quiénes somos? ¿Quién nos ha creado? ¿Con qué intención? ¿En qué mundo nos movemos? Pues esa es la hora de empezar a debatir de todas estas cosas, de crear nuevas, pues eso, debates y de todo lo que haga falta, porque hemos descubierto cosas muy graves aquí, muy graves. Fíjate que los médicos también están implicados directamente en todo esto, ¿eh? Investigación, lo llaman. Ahora últimamente aparecen con fotos. Este es el hospital de la princesa, aquí en España. Investigación, más infartos y de mayor gravedad en los días de más contaminación. O sea, están queriendo hacer ver que la contaminación ambiental es la que está generando también, por otra parte, infartos. Porque ahora vamos a ver cómo las arritmias, una vez más, sacan un comunicado diciendo que tienen relación con la COVID. Las arritmias, ya hablan de arritmias. Pero en los casos, las camuflaban mediante infartos fulminantes, ¿eh? La siguiente noticia. ¿Sabrán estos realmente lo que está pasando? ¿Tú crees que lo saben? Yo creo que algunos lo saben. Lo saben y lo otros saben, otros pero no. Cuando cogen los papeles o cogen la información, te da un grito ahí como al chiquito de la Alcazada. ¡No! ¿Sabes? ¿Cómo? O sea, cuando ven aquí dicen, no lo toquen, no lo vean, no lo mires. ¿Tú sabes lo que significa esto? ¿Sabes lo que significa? Que tengo que coger las maletas y irme de aquí. Y tío, joder. Claro. Soy el jefe de servicio de la princesa, de reuniones, esto, vacaciones, cómo molas, congresos, todo eso. ¿Cómo voy a renunciar a esto? Está Habrá claro. gente que ni nos estamos enterando, poca seguramente, pero que están renunciando y se están yendo, ¿eh? Sí, se están jubilando, jubilando muchas, antes de tiempo, más de lo que parece, pero lo hacen discretamente. Por no crearse problemas con antiguos compañeros, con etcétera, etcétera, o por sencillamente pasar discretamente desapercibidos y que nadie los señale como conspiracionistas, etcétera, porque después de una carrera que te encima te señalen con esto, jode. Así que, ¿qué hacen? Lo han captado. Mutis por el foro, yo me largo de aquí. Y que otro baile con esto. Al menos, aquí lo dijimos ayer en la introducción, al menos, cardiólogos que estáis viendo esto, en petit comité, es decir, a compañeros de confianza. En vuestra familia, vuestro entorno familiar y demás, lo podréis comentar, no decir, mira, esto tampoco. No es. Se podrían no hacerlo, pero no lo van a hacer, porque es que delante de los ojos de sus propios familiares, que todos fardan de tener un primo, un amigo, el hermano, el cuñado, el hijo, de tal, de la princesa, no sé qué, esos van a decir, no abro la boca porque este va a empezar a mirarme mal, y a mí me gusta que me miren como un gran señor de la medicina, ¿comprendes? O sea, esto es todo un entramado. No es honesto. Esto es un entramado que se gana por esfuerzo, por años de estudio y de trabajo y porque muchas veces pues, puesto también, no solamente porque tengas méritos. Es decir, y no vas a pasar, después de toda esa vida de pelearte por llegar ahí lejos y triunfar en tu oficio, no vas a pasar por un gilipollas. La verdad, amigos míos, está hecha para gente que solo tiene la verdad. Los otros que tienen otras muchas cosas no van a renunciar a esas cosas por la verdad. Por eso, los que no tenemos nada pero tenemos la verdad, pues somos bienaventurados. Porque no tenemos nada pero tenemos la verdad. Y esos, por no renunciar a todo lo que tienen, renuncian a la verdad. Por eso os he dicho tantas veces, no van a debatir con vosotros. Fíjate, puedes hacer huir a un jefe de servicio de esto, de cardiología, de grandes hospitales, no solo la princesa, diciéndole, ¿tú sabes cómo se produce una arritmia? ¿A que no? Fíjate que yo no tengo ni puta idea de cómo funciona el corazón, ni sé de vías accesadas, aberrante, ni de cómo tal. No sé nada de eso, pero yo te digo cómo se produce una arritmia y tú no lo sabes. Y estás tratando de estas todos los días al que puedes tratar. Le estás poniendo desfibriladores, esos autoimplantables y todo lo que quieras, pero a que no sabes qué está produciéndose ahí en el corazón de esta gente. No lo sabes, te lo explico yo. Mira aquí al microscopio. ¿Has visto eso que se ve ahí? Que tiene forma de clines en el fondo de una piscina y todo eso. Eso es lo que está produciendo. ¿A que no lo sabías tú, con todo lo que sabes? Y has visto que yo no soy nadie, no sé ni de medicina, pero eso está produciendo eso. Y tú no te estás enterando. ¿Quieres confirmarlo? Haz una autopsia y di, tira del material a ver lo que hay en esas famosas miocarditis que ves por hecho que son de ahí. Mirad a ver lo que hay metido ahí. A ver si encontráis eso ahí. A ver si es verdad. Es decir, que cualquiera, sin tener cargos y tal, como tiene la verdad que le respalda vía microscopio, pues estos te huyen, siendo como son jefes y tal, y te van a rehuir, no van a querer hablar contigo. Si saben algo, no van a querer hablar contigo. Y si no saben, se te van a quedar, en cuanto empieces a hablar, con sensación de que les estás humillando, bueno, vamos, que se están quedando al nivel de, te digo nada, ¿a qué nivel los dejas? Porque se queden muy listos, se queden más que tú, y vas tú y les dices que están pasando, que están siendo tratados como gilipollas, porque se lo traigan todo lo que les dicen, y tú les estás dando información cuando ni siquiera es del oficio. Así es que nada, que sigan haciéndose fotos, ¿eh? Como el del Butano, el otro, pues, seguís haciendo las fotos que os queréis, pero que no os estáis enterando de esto. Y si os estáis enterando y no hacéis nada, eso es peor aún. O sea, no sé cuál de las dos cosas es más grave, pero todo esto se está dejando, ¿a qué nivel os está dejando todo esto? ¿A qué nivel? Vamos a ver el siguiente artículo que habla precisamente de lo que hemos dicho antes. Es decir, a ver si doy con la noticia, que lo tengo por aquí. A ver, un momento, porque aquí no la encuentro ahora. Bueno, mientras tanto vemos la anterior. A ver si la veo. El desgano empieza así y las arritmias. Bueno, pues no sé por qué no aparece aquí. Fíjate lo que comenta este médico. Es un médico. Dice, la sangre de las personas vacunadas contra el COVID tiene un extraño artefacto. Este es de los que va perdido. Lo publicó el 27 de marzo en su blog. La mía incluida. Me reuní con un médico que afirma que la sangre de cada persona vacunada con COVID comparte un artefacto que nunca antes había visto. Ahora van a ver ustedes el artefacto. Lo vamos a ver todos aquí. La pregunta es, ¿qué es ese artefacto? Recientemente me reuní con un médico de medicina funcional. Entre otras cosas, se sabe que los médicos de medicina funcional usan microscopios de campo oscuro y análisis de sangre viva, lo cual es rechazado por la comunidad médica convencional como charlatanería. Bien, ahora que hemos aclarado eso, vayamos a lo que muestran las diapositivas. En primer lugar, usar un microscopio para observar la sangre no es algo irrazonable. El uso de un microscopio de campo oscuro solo proporciona un contraste adicional. En mi caso, el médico me tomó una muestra de sangre, la colocó en un portaobjetos de vidrio y la cubrió con una cubierta de vidrio. No estábamos, es decir, un porta encima. No estábamos en su oficina, por lo que la muestra se secó antes de que la mirara, pero dijo que lo que vio era consistente con lo que observó en cada paciente vacunado con COVID que miró. Aquí está la primera imagen que envió. Lo extraño es lo que llama las masas de tierra, que son estos trocitos de aquí, a que se parecen al material de moda. Tenga en cuenta las dos grandes masas de tierra en la foto. Estas masas de tierra, que es su terminología, no la de él, son las que él dice que solo ven pacientes vacunados. Los círculos con glóbulos rojos y los picos son solo porque están aplanados y deshidratados. Esto en realidad es consecuencia de eritrocitos que están desgastados. Aquí hay otra dispositiva de mi sangre. La parte inferior izquierda es solo una burbuja de aire, pero hace referencia a esta de aquí. Es como una cinta de grafeno, ¿saben ustedes? Y ahora dice, sea lo que sea, es inusual. Lo preocupante es que me vacunaron hace un año y mi sangre todavía se distingue fácilmente como sangre vacunada. Hablé con Ryan Cole y tampoco está seguro de qué se trata, pero cree que es importante averiguarlo. ¿Alguien cree que lo sabe y puede confirmarlo? La última parte es la más importante. Ahora dicen, la hipótesis del óxido de grafeno. Esto ya no es una hipótesis. Hay gente que piensa que las láminas son óxido de grafeno, pero no lo han probado. Algunas personas piensan que se puede hacer la identificación mediante espectroscopía de masas, pero otros expertos dicen que el óxido de grafeno es solo carbono, oxígeno e hidrógeno, por lo que no será fácilmente detectable. Es que ya se ha hecho la espectroscopía micro-Raman. Sin embargo, hay formas inteligentes de buscar óxido de grafeno en los propios viales, pero no tenemos viales para examinar. Pues nosotros sí teníamos y los examinamos. Personalmente no tengo un caballo en esta carretera. Hay mucha gente que piensa que es óxido de grafeno y otra que piensa que es otra cosa. Vale, aquí habla de los comentarios del lector. Bueno, dejaremos aquí hablar un poco de DARPA y de lo que han ideado de introducir interfaz cerebro-máquina, etc. Otro que se ha caído del caballo, camino de Damasco. Ha tardado, ¿eh? Ha sido duro, ¿eh? Y eso que ha visto desde hace bastante tiempo. Pero ¿por qué habla? Porque trabaja para la medicina funcional, es decir, que no está en el sistema. Y por eso se atreve a soltar eso. ¿Cuántos que están en el sistema lo han visto? Y conforme lo han visto, le ha dado el susto. Como chiquito la calzada. Tira eso a la basura inmediatamente. ¿Qué acabas de ver ahí? Ahí está el grafeno otra vez. Ahí está esto otra vez. Ahí, mira. Tira eso rápido. Que me cuesta el puesto, me cuesta el trabajo, me cuesta la familia, la mujer, me cuesta... O sea, te lo cuesta todo. O sea, esto es tan grave, todo esto. Es que digo... No me cansaré de repetiros que no hay una realidad hoy día, no hay un hecho tan revolucionario como esto que hemos visto al microscopio. Que esto le da la vuelta a esta civilización entera. Entera. No os dais cuenta de eso. Aquí lo más importante de la quinta columna es la capacidad que tenemos de hacer, de poner de relieve el valor de los hechos que estamos observando. Empezó todo con las putas antenas estas. Y pero ¿cómo es posible esto? Eran antenas. Y quedó increíble. Pues ahí estábamos peleándonos, Ricardo y yo, de que es verdad, que esto es que la gente cae aquí. Luego aparecen los brazos. Nadie le da importancia al principio. ¿Cómo que no le das importancia? Machaca que aquí hay algo gordo. Ahí estaba algo gordo. Luego vas allí y miras y hostia, que también. Que saque los análisis, Campra. Sácalos pronto, que esto es gravísimo. Ahí lo habéis visto. O sea, y ahora decimos que ya lo tenemos demostrado. ¿Sabéis lo que significa esto? Y en otros países también. Y en otros países, ¿sabéis lo que significa esto? Que la humanidad entera está en peligro y que estamos en una civilización que no dirigimos nosotros. O sea, nuestro valor es ponerle el nombre a las cosas, que nadie se las quiere poner. Porque es peligroso ponerle nombre a lo que estamos viendo. Y aquí, con dos cojones, se la hemos puesto, con todas las consecuencias. Hemos dicho... Esto es de ahí, porque la gente cae alrededor. La gente cae alrededor. Estos son brazos magnéticos, diga lo que diga Albarracín y compañía. Son brazos magnéticos y eso no existía antes. No es grasa ni nada. Ahí lo tenéis. ¿Por qué razón eran magnéticos? Ya sabemos por qué. Y luego decimos que además es esto, que además causa esto, que además estamos ahí insistiendo en cómo están ocurriendo las cosas. Y luego, para rematar... Lo ves al microscopio porque hay circuitería y dices, hostia, macho, ya ni siquiera es un accidente, es un carrier, como le llaman los finos de estos laboratorios, un vehiculador de proteínas. Que están metiendo cosas, que esto es un ataque a la humanidad. Y nadie dice eso y decimos aquí a la humanidad. Se lo estamos diciendo todos los días a todo el mundo, a toda la humanidad, coño, que vienen a por nosotros. Que nadie se atreve a decirlo, que lo decimos aquí. Que lo estamos repitiendo, que esto es un ataque contra toda la humanidad, que esta civilización es peligrosa, que alguien hay por ahí arriba que nos está haciendo daño. Y eso nadie se atreve a decirlo. Prefieren hablar de cosas guays que no hacen daño a nadie. Vamos a coprotegernos, nos ponemos esto, y ahora la quinta, la cuarta, y si no te haces una PCR 3 días después, como el garballo, y si no la segunda. O sea, otros están intentando hacer ver que este mundo funciona, que aquí todo eso es cuestión de ser inteligente y competente y seguir las instrucciones y ser prudente y no, y ya la segunda ya la tenemos prevista y la nueva variedad. O sea, hoy todos están intentando hacernos ver que este mundo funciona y que lo que va sucediendo es porque, y lo estamos previendo porque somos tan competentes en este mundo que tal. Y sin embargo nosotros estamos diciendo cojones que vienen a por nosotros, que nos están haciendo daño adrede. Por eso el mensaje no todo el mundo lo recibe. Pero el que tiene dos dedos de frente lo comprende rápido y se adhiere a él. Y los demás que quieren vivir en un mundo de ilusión, que sigan, aunque sean mayoría, porque van a ir cayendo. La noticia que la encontré dice: el desgano, la encontré y está aquí, sí, el desgano y la arritmia, secuelas post-COVID. ¿Eh? Ya mencionan la arritmia, ya no hablan de infarto, ya hablan de arritmia. Claro. Destacan la importancia de concurrir al médico tras haber padecido la enfermedad, es decir, tras un test, aunque sea sintomático, un test positivo. Y hay consultorios para ello. El Hospital Dr. Carlos Malbrán amplió el horario de atención del consultorio post-COVID con el objetivo de que todas las personas que hayan transitado la enfermedad tengan acceso a un control clínico y multidisciplinario. Desde el comienzo de estos controles en noviembre del año pasado y hasta la fecha suman 600 las personas que pasaron por los consultorios y a quienes les detectaron varias secuelas físicas, entre ellas arritmia, desgano, muchas recuperables tras rehabilitación. Es decir, tiene que haber una cantidad ingente de personas que sufran arritmias sin necesidad de ser especialmente mortales, como las que dejan a un tío tirado. Yo he tenido la ocasión de hablar con gente de aquí del municipio, le he comentado lo que hay dentro de la vacuna, y dice, pues ahora que lo dices, mi hermano y mi primo, los dos, cada vez que van a pasar por ahí, por el paseo del colesterol, lo llaman aquí, como en muchas ciudades, que hay justamente una antena, cada vez que pasan por allí tienen palpitaciones, tienen el ritmo cardíaco acelerado, se le acelera, ¿eh? Yo tengo muchas palpitaciones. Digo, es una bomba de relojería, en cualquier momento puede estallar, y ya está. En lugar de notar palpitaciones, dejas de notar nada, te desplomas. Otra cosa, José Luis, sabes que como el objetivo es introducir este grafeno y esta microtecnología a todo el mundo, había algunas personas que eran alérgicas, decían al polietilenglicol, que precisamente viene funcionalizado con grafeno como portador, igual que el polisorbato 80 de la vacuna de la gripe también. Bueno, pues en el hospital de Valme, que creo que está aquí en Sevilla, en Dos Hermanas, están vacunando ya con Novavax para los alérgicos. Es decir, aquí no, que no se libre nadie de llevarse esto, ¿eh? Han sacado una vacuna especialmente para los que pudieran tener algún tipo de alergia. Dicen, el hospital de Valme administra las primeras dosis de la nueva vacuna Novavax en la provincia. Está destinada a quienes tenían contraindicadas las vacunas ARN mensajero que han recibido vacunación incompleta por reacciones adversas graves. Bueno, desde aquí, desde la quinta columna, vamos a hacer un llamamiento porque conocemos a gente en este hospital. Si alguien tuviera acceso a un vial de la marca Novavax por algún medio, algún enfermero sanitario, incluso un resto, por favor, como está aquí en Sevilla, muy cerquita mía, esto creo que es en Dos Hermanas, sí, lo conozco bastante bien, si nos lo pueden hacer llegar para mirar al microscopio, estaríamos eternamente agradecidos, guardando en todo momento todo tipo de anonimato y confidencialidad de la persona, ¿vale? Pero ya sabemos lo que vamos a encontrar ahí. Lo que creo que vamos a encontrar, aparte de grafeno, como estamos viendo en otro tipo de inyectables, es esa microcircuitería también que las están metiendo en las COVID. Bueno, otra noticia. Qué osadía, ¿verdad, Ricardo? Meter eso y que se pueda ver a un microscopio. Qué osadía. Por eso decían, no, está prohibido mirarlas. Está prohibido. ¿Por qué? Prohibido. Prohibido analizarlo. Prohibido. ¿Por qué? ¿Por qué? Si eso es. Porque. Ahora lo sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como lo mires, se te caen los palos del sombrajo, decía mi abuela. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Esto es increíble, ya está. Increíble. Fíjate la nueva labor encomendada a la policía local, creo, en Valencia. Un dron de la policía buscará en Valencia personas con fiebre entre la multitud o en la playa. Bueno, con fiebre no. Buscará personas que tengan aumento de temperatura, que puede ser por muchas causas, ¿eh? incluso la excitación sexual aumenta levemente la temperatura corporal. El alimentarse o ingestar termogénicos aumenta la temperatura corporal. El hacer ejercicio aumenta la temperatura corporal. Entonces, ¿qué van a ir? ¿Con el dron parando a ver quién tiene la temperatura? Porque así va a luchar con una contramedida médica contra el coronavirus. Esto es demasiado. Sí, o sea, en la playa tranquilamente y veas un dron allí aparecer, no vaya a ser que tengas más temperatura de la cuenta y ahora te van a detener allí. Madre mía, me parece... Eso para crear el ambiente de que se ocupan, claro, de ti, que están pendientes, que no... Han creado un mundo, no lo van a crear, han creado ya de un mundo, ya lo han creado. Es el mundo en el cual esto es amenazante, ellos ocupan de tu salud, mira todos los gastos que lleva esto, mira todo tal, lo que están haciendo y tal, y entonces cuando llegue la hora de decir, oye, es que tenemos puesto aquí esto, vete a aquello para que estés protegido. Comprendéis que no puedo hablar mucho, es para eso, todo es crear... lo que ellos buscan, nada más, como el tema de los partidos políticos y la democracia y todo eso. No, aquí esto, todos los partidos te representan, pero ¿qué partido, señora? Si a mí no me representa ninguno de estos, ¿por qué tengo que votar a estos tíos? Sí, pero ¿qué? ¿Qué en realidad? Pues eso, que ellos crean el mundo que quieren y te hacen ver que ese es el mundo que tienes que vivir. Y se acabó. Punto. Ya está, estamos viviendo una película de ficción y punto. La película que a ellos les interesa, que a nosotros no nos interesa, pero a ellos les interesa. Y ya está. Y aquí lo tiene, venga, circulando, y todo el mundo de acuerdo, y todo el mundo cobra, todo el mundo se beneficia y tal, salvo que de vez en cuando va cayendo un niño, va cayendo un abuelo, va cayendo un paseante, va cayendo... El cambio climático, el ruido, la COVID, eso, sí, a ver, una explicación, pero va muriendo. Y va muriendo, y va muriendo, y enfermando, y muriendo, y enfermando, y muriendo, y enfermando. Y eso... millones y millones y millones, y al cabo de unos añitos aparece el picar ahí, le sale de la tumba y dice, te lo dije, 2/3 iban a caer. Es decir, no, vendrá a pedir su medalla después de muerto, de que ya sus máquinas y sus expertos habían dado con la clave, iban a desaparecer 2/3. Pero ellos, mientras tanto, te han ido diciendo que es la naturaleza, el cambio climático, el no sé qué, el bicho que vuela, es decir... Ellos te han explicado de otra manera lo que ha sucedido. Y tú te lo has creído. Y tus hijos se lo creerán. Y a lo mejor tienen que llevar mascarilla permanentemente y hacerse eso periódicamente. Porque sus abuelos, sus padres vivieron en eso, en ese mundo. Y ellos pues lo heredan desde el colegio. Y, pues mi padre va. Pues mi abuelo va. Pero mi abuelo, joder, se ha muerto con 30 años. Joder, macho. Pero es que los abuelos no eran esos que llevaban barba blanca. No, esos son los cuentos de Nariz el Gnomo y Harry Potter y eso no tiene que ver con la realidad. La gente muere a los 30 años o los 40 como mucho. Entonces lo de los viejos, como nosotros decir, no, Matusalén vivió 900, eso es la Biblia. Es que a lo mejor vivían 900 años. Pero claro, Algo han hecho con nosotros y ahora solo vivimos 80. Es decir, te vas a tragar lo que ellos quieran, porque ellos son los que diseñan el gallinero, la granja. Así que, ¿cómo vamos a hacer que esto cambie? Porque no sé yo si vamos a poder. Por lo menos cambiamos nosotros. Ya tenemos una óptica más realista de dónde vives. Es triste, ¿eh? Es triste, ojo, ¿eh? Quedarse en un mundo donde dices, pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Antes tenías una esperanza y, bueno, la gente volverá, terminará por retomar en algún momento las riendas porque es que han perdido el juicio y tal, pero cuando sabes que no es la gente, es alguien que está por encima de la gente, es que esperanza me queda. Ya sé que estoy condenado, ya sé que vivo en una cárcel, en una granja, en un campo de exterminio, de trabajo, lo que queráis, que otro manda sobre mí, que estoy a expensas de que él decida que ya dejo de vivir. Los aviones todos ya los oyes, boom, boom, en la lluvia sigue cayendo con barro, con no sé qué, y dices, envenenándonos. Y luego lo otro, y también... Y luego la tele, no, hazlo, y ya hay la cuarta, y ahora y amplíalo a 40, y era la ampliación a una población mayor. Antes eran los mayores de 80, ahora ya de 60, 80, y todos los días recibiendo esos mensajes y estoy sabiendo, Dios mío, estamos en una granja, en un campo de exterminio, en un campo de trabajo, no, o sea, en un sitio muy malo. Y todo eso recordártelo todos los días, dices, ¿cómo me defiendo de esto? ¿Cómo no me vuelvo loco? ¿Cómo no me desespero de darme cuenta que como el personaje de Kafka, la metamorfosis, te descubres que un día que estás metido en el cuerpo de un bicho. Hostia, ¿qué es esto? Pues esto es lo que nos han hecho. descubres que estás metido en un mundo que es un bicho. Y tú dices, pero ¿y ahora cómo vivo de esta manera? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde doy? ¿Qué aspiraciones tengo en un mundo así? ¿Qué me espera? ¿Qué me queda? Pues ahí está el reto. A ver, como decía Franklin, pues nuestra cuestión, la cuestión está no en la situación en la que uno vive, sino cómo la vive uno. Las situaciones son malísimas, no es la primera vez en la historia que los seres humanos somos arrastrados a hecatombes, y lo importante es cómo lo vive uno. Por lo menos con lucidez. Lucidez quiere decir, yo sé dónde vivo. Sé que esto es un matadero, me van a mandar a la guerra, me van a hacer esto. Yo sé lo que es, yo sé quién está detrás de esto. No me vengas con mentiras, con mierdas. Yo trago esto, lo acepto de forma aristocrática, como decíamos ahí, pero a mí no me haces pasar por gilipollas ni por ganado. Acaba conmigo, pero lo haces de forma aristocrática. Es decir, con clase. No vas a permitir que encima se orinen en ti, encima te lleven al matadero y encima como un gilipollas vas tú sin que nadie te obligue ni nada. De eso se trata, de vivir esto con clase, sea lo que sea, y que la gente se dé cuenta y te imite, porque al ver que tú lo haces con clase y que sabes lo que dices, de qué hablas, la gente dice, hostia, yo prefiero hacer como este, no como el otro, hago un gilipollas engañado, arruinado, engañado, gilipollado, y encima vas y va buscando tú encima el digamos, la puntilla. No, me tienen que arrastrar y cuando vaya iré con clase. Fíjate el artículo que vamos a rescatar ahora, que es de octubre del 2020, ya empezada toda la crisis. Lo llaman el COVID y la epidemia de los dientes rotos. Esto llamaba mucho la atención, porque ¿ustedes conocen algún virus que, bueno, ataque a los dientes? Este también. Dice, porque es que la radiación sí que lo hace. He visto más fracturas de dientes en las últimas 6 semanas que en los últimos 6 años, diría una odontóloga, Tam Michen, en el New York Times. Esta odontóloga norteamericana explicaba que las causas son dos. Por un lado, está la mala postura. El teletrabajo implica en numerosas ocasiones una mala postura. Al echar la cabeza hacia adelante, los nervios del cuello y de los hombros pueden acabar produciendo dolor en una o ambas articulaciones temporomandibulares. Al llegar la noche, este dolor puede traducirse en un rechinamiento de los dientes y su consiguiente rotura. Por otro lado, los trastornos del sueño de la pandemia están llevando un estrés personal. Fíjate por dónde van. Están achacando que el trastorno del sueño hace que rechinen más los dientes por la noche y que por eso hay roturas de dientes. Cuando realmente sabemos que la radiación sí que tiene un efecto en ese cuadro, ¿eh? Bueno, sí, lo he querido rescatar porque fíjate. Preguntar a las peluqueras cuando vayáis a la peluquería si están viendo muchas calvas o caídas de pelo de estas masivas. Preguntadles. Sí, ya verán lo que os dicen. Sí, y además lo estaban diciendo, ¿eh? Que decían que la COVID también generaba alopecia, eso lo han recogido. Claro. Pero es que también la genera, ¿el qué? La radiación. Coincidencia. Potenciada, además. Coincidencia, una vez más. Coincidencia, una vez más. Vamos a ver ahora algunas empresas relacionadas con el grafeno. Fíjate, Tetra Pak, ¿eh? Dice, investiga las aplicaciones del grafeno en la industria de la alimentación y bebidas. Esto consiste en recubrir este tabliz de leche, etcétera, envases, ¿eh?, de grafeno. Un excelente conductor del calor y de la electricidad, un superconductor y un buen absorbente de la luz, que es espectro electromagnético también, pero no solo de la luz, también de las microondas, de todo tipo de energía. Firma Yeclana, la Grafenano, es la primera en implementar el grafeno en cosméticos. ¿Recuerdan ustedes todos los vídeos que hemos visto de Rimmel, donde hacían pruebas magnéticas en supermercados, etcétera? Pues aquí tienen la respuesta. Es decir, Grafenano, una empresa de Yecla, en Murcia. ¿El qué, José Luis? Perdona. Sí, sí. Digo que los polvos esos de maquillar, que yo no entiendo mucho de eso, pero sí que veíamos imágenes de gente que te volcaba el cacharro de los polvos esos de dar color, no sé qué, para qué sirve eso. Y ahí también iba. O sea que, a ver, ¿para qué sirve? Espérate que nos expliquen estos murcianos de dónde viene eso. A ver si nos explican para qué meten grafeno. Sí. Esto tienen una página web que se llama Grafeno Medical Car, empresa española dedicada a la investigación y desarrollo de aplicaciones del grafeno, biomédicas, que no lo ponen, Dice, ha conseguido un hito en el ámbito de la nanotecnología al patentar Biograf, un derivado del grafeno que ayuda a reducir el tiempo de cicatrización en las heridas. ¿Por qué? ¿Por qué ayuda a cicatrizar las heridas? Porque tiene un factor de coagulación de la sangre, porque coagulan. ¿Eh? El grafeno activa la coagulación de la sangre. Lo hemos visto en varios artículos. Bueno, grafenano, está claro que hay que encontrar los lazos que puedan tener comerciales entre grafenano y corporaciones farmacéuticas, si bien por un intermediario delante, ¿vale? Aquí hablan, fíjate, dice, en este sentido, Grafenano Medical Care marca un hito en el campo de la nanotecnología, esto está en Murcia, en Yecla, al haber patentado un derivado del grafeno, es decir, el óxido de grafeno, que no lo dicen, altamente biocompatible y seguro. ¿Eh? Es decir, todo lo contrario, ni es biocompatible, por mucho que lo funcionalicen, ni es seguro, ya lo estamos viendo. Carente de mutagenicidad, es decir, que provoca mutagénesis y cáncer y genotoxicidad. Es decir, que provoca genotoxicidad. ¿Por qué dicen esto? Porque hay infinidad de artículos de la toxicidad del grafeno, de la genotoxicidad, de que provoca cáncer, alteración cromosómica y mutagénesis. Y ellos se defienden ahí así. ¿Quién ha dado permiso a esta empresa, a Grafenano, para introducir óxido de grafeno en cosméticos? Porque esto por vía intradérmica también pasa dentro del cuerpo, ¿eh? Bueno, voy a pasar rápidamente las noticias porque veo a José Luis que está cansado y yo también especialmente. La siguiente es un estudio del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aquí en España, y la Universidad de Sevilla, mejora la resistencia de prótesis de cadera y rodilla con el grafeno. ¿Eh? Aquí se hace la foto todo el mundo. ¿Pero por qué meten prótesis de grafeno? ¿Pero por qué va todo el grafeno dentro del cuerpo? ¿Eh? Ya te digo, porque es la civilización que quieren para nosotros. El grafeno aporta las vías. Exactamente. Para luego, bueno, una vez que todo el mundo se acostumbra a saber que el grafeno está en todas partes haciendo cosas buenas, cuando te la metan para algo que pueda hacer daño, todo el mundo dice, no, pero si eso no hace nada. Lo de las ondas, ¿no te lo decía Nájera? No, esto sí, estos son los mismos que se quejaban de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, y que no hacen daño. Y llevan matando de cáncer claro, y de accidentes cardiovasculares. Porque tú no digas que no hacen daño. Son los mismos, claro, son los mismos que decimos que eso hace daño. Pero no de ahora, de hace mucho tiempo. Y cuanto más metes, más señales metes, más energía metes, más daño. Pero como llegáis negándolo desde el principio, pues ¿qué vamos a hacer? Pues pasamos por los mismos que la primera, la segunda... Lo normalizan y ya está. Ellos dicen que no hace nada y como lo dicen ellos, pues era verdad. Sin embargo, luego preguntas, oiga, que tengo un reumatismo inflamatorio, tengo un tumor que no sé de dónde sale. ¿Cuál es la respuesta? Idiopático. ¿Eso idiopático qué quiere decir? Que no lo sé. Origen desconocido. Claro. ¿Y por qué no lo tenía antes? ¿Y por qué no lo tenían mis abuelos o tal? ¿Y por qué lo tengo yo? ¿Por qué esto? ¿Y lo del autismo? ¿Y lo del cáncer? ¿Y por qué eso antes no se daba? No tengo respuesta. Ah, pero ¿no sabe usted que coinciden los picos de cada generación de telefonía con el aumento de los casos de autismo? ¿No lo sabe usted? Epidemiológicamente lo demostró un matrimonio de catalanes aquí, en los años 2000 y pico. Ah, ¿no lo sabe usted? Justo el pico que viene la instalación de esa nueva generación, pico de nuevos casos de autismo. Ah, qué coincidencia, ¿verdad? Pero no, no hace nada. Mira, estamos hartos ya de todo esto. Hartos ya, muy hartos. Por eso digo que esta es la... Ahora ya sí que no pueden decir nada. Ahora ya no pueden porque está bajo un microscopio. Para demostrar esto, hemos dicho, los daños y tal, tienes que hacer estudios epidemiológicos de cierta calidad y ellos son los que tienen el dinero para hacerlo y no te van a dejar que hagas otros. Pero ahora... que ya tienes eso bajo el microscopio, ahora ya cualquiera, sin ningún medio, solamente con que alguien, un vecino, un amigo tenga uno y hagáis las fotos, ya podemos demostrar que están engañando a la gente y que lo están haciendo adrede con algo muy serio y muy grave. Luego es nuestra venganza, la venganza de la guerra del 14, la del 39, la de la guerra civil, la revolución rusa, la revolución francesa, eso es la venganza de tanta gente conducida al matadero por estos hijoputas. Ahora llegamos y decimos... tenemos la respuesta aquí. Esto lo estáis haciendo vosotros, ¿no? Pues si lo estáis haciendo ahora y al mismo tiempo esté generando una guerra aquí, a las puertas de Europa, los mismos estáis haciendo, porque la Sputnik la hace el otro, el Putin este también, ¿no? No la rusa. Pues si ese hace esto, si hace esto, quiere decir que está mandado por el mismo. Luego, si este también, el otro también, esto viene de los mismos que han ganado la guerra anterior, lo estáis haciendo desde siempre, nos estáis haciendo daño desde siempre. Conclusión sencilla, simple, deducción lógica, ¿verdad? Esta es la forma de afrontar este mundo. Con la verdad en la mano, con la ciencia en la mano, decirles, hemos descubierto el qué está sucediendo aquí. Y ahora ya no me valen títulos, ni catedráticos, ni expertos. O me explicas esto o vas a pasar por un paleto, un inculto y un miserable. Porque al mismo tiempo de que estás haciendo caso omiso de esto, estás conduciendo a la gente a un mal fin. Alguien dice aquí, ¿por qué no me llegan las notificaciones cuando están en directo? Pues claro que tienen algún tipo de censura, probablemente. Intentarán, no se preocupen, de todas formas el programa de hoy lo subiremos mañana en la plataforma Odise. Vamos a ver qué dice el presidente o el director de Grafenano. Dice, desayuno de sábado, Martín Martínez de Grafenano, este señor de aquí. Hemos creado un grafeno virucida contra el COVID-19. Es decir, precisamente el material que genera un síndrome de radiación aguda que se ha hecho llamar COVID-19, ellos dicen que es un virucida y que termina con un virus que no existe. Esta gente tiene acuerdos con el propio gobierno. Grafenano aparece fomentado por el propio Ministerio de Industria, de Comercio y Turismo y el Ministerio de Educación y Ciencia. Tienen aportes multimillonarios del propio gobierno español con todos los impuestos de los españoles para matar a la gente. A esta gente, José Luis, recuerda que tenían en su página web, vendían mascarillas de grafeno. Sí. Y lo denunciamos públicamente en uno de los programas de la Quinta Columna y al día siguiente eliminaron esa publicación. Aparecía en la caché, pero la eliminaron. La pueden buscar ustedes hace algo más de un año. Y a las pocas semanas sacó el Ministerio de Sanidad un informe diciendo que las mascarillas de grafeno, a pesar de que habían sido retiradas por precaución, eran seguras para la salud de las personas. Pues otro tipo que tiene que manejar millones, no te digo nada, que le puedes poner pues eso en ridículo si te lo echas a la cara. Dile, oye tú, que yo he mirado al microscopio lo que dices tú que eso, el virucida, ¿sabes? Yo lo he mirado, ¿sabes? Ya verás la cara, hijo puta, que te pone. Por eso, el tener la verdad, ya no se pueden reír de la gente. Por eso es tan importante todo esto. Ya no se pueden reír de la gente. Estos listos, triunfadores, ya no pueden. Yo no tengo pruebas por ahora para implicar a nadie, pero a mí me llama mucho la atención de que esta empresa esté en Murcia y corresponda con determinada persona que es oriunda de allí y que está en determinado colectivo. Nada más que por cercanía. Puede ser casualidad, pero me parece a mí que ya se ha metido la gatita por ahí. En todo caso, hay mucha gente que sabe todo esto ahí arriba, que no son los que mandan, pero que están colaborando en esto. Vuelvo a decir que el problema que tenemos en la humanidad es que hay capos. Es decir, que el jefe pone a individuos a los que da privilegios para que nos hagan esto. La gente tiene que saber esto y el capo tiene que tiritar cada vez que acepta la misión. Y no como ahora, que lo ves por ahí sacando pecho de restaurante, de no sé qué, de putas, de lo que le salga de los cojones, mientras que los demás van palmando, a cuesta de su nivel de vida. La gente tiene que saber esto para que esto ya no puedan ir de restaurantes, si se acuesta con alguien que no lo sepa, esa con la que se acuesta, por si acaso se le va la mano, ¿me entiendes? O sea, que ya no puedan vivir tranquilos estos hijoputas. Todos los que están involucrados en esto, todo el mundo tiene que saber qué es lo que está pasando y quién es quién en este juego. Para que luego no puedan, paguen caro, no digo con sus vidas, sino con su intranquilidad, que paguen muy caro lo que están haciendo. Todo el mundo lo sabe, tú te beneficias de todo esto, luego ya no puedes ir de paseo tranquilo por ninguna parte, porque la gente sabe de qué estás ganando, cómo te estás ganando la vida. Insisto, no es cuestión de empujar a la gente a la violencia, sencillamente a que tomen conciencia de quiénes son sus enemigos para que ya no puedan ir tranquilos por la vida pensando que encima son los triunfadores. No. Que todo el mundo sepa quiénes son para que se tengan que esconder y no los demás, que tenemos que andar, pues eso, no hagas esto, no digas lo otro, cuidado que lo que dices, o sea, encima los demás somos los que nos tenemos que esconder. Son ellos los que se tienen que esconder por el daño que le están haciendo a la humanidad. Ellos. Ellos. Y ahora ya tenemos suficiente información para que el mundo sepa que todos estos que están vendiendo todo eso, todos están colaborando con alguien muy malo que está haciendo mucho daño a nuestra especie. Muchísimo daño. En todos los rincones del planeta. Otra noticia relacionada con el grafeno dice: Avanzare compra Nasica y se consolida, líder de Occidente en la producción de grafeno española. Se confirma que el hexágono es el símbolo de la ganadería que está en todas partes. Está aquí atrás. La operación de la que no ha trascendido su valor hace de La Rioja la referencia mundial en polímeros y nanomateriales. Si es que España ha participado, pero muy, muy, muy considerablemente en todo esto. De hecho, de la Grafen Flagship, de todas las corporaciones que agrupan España, España es de los países que más aporta, junto con Reino Unido y Alemania, creo recordar. Bueno, no se puede leer más. ¿Vale? Seguramente que de ahí viene eso del anuncio este que salía de las nanopartículas secretas. Claro, claro. Especiales, sí. Secreto, que entonces nadie ha oído hablar del grafeno, por lo menos a nivel de popular, vamos a decir, hasta que lo hemos sacado a la luz. Y ahora ya todo el mundo ya ha explotado. En el momento que nosotros lo hemos descubierto, está por todos lados el hexagonito. ¿Por qué? Porque ya lo hemos descubierto. Luego ahora lo que quieren hacer es popularizarlo para que la gente no lo rechace. Ya, y poco a poco irán borrando los informes de toxicidad de hace 3 y 4 años del grafeno. Ya tienen orden, ¿eh? Ya tienen orden seguro de destruir todo lo que se ha hecho. Al contrario, que hagan nuevos estudios diciendo que eso no hace daño. Lo que ellos digan. Lo que usted quiera. Yo te saco el informe que quieras, claro. Lo que usted quiera, yo se lo diseño. Del mismo modo que yo he visto que es tóxico, el mismo que te ha hecho el tóxico, le pegan el teléfono y dice: tú entiendes esto, ¿verdad? Pues donde dice digo Diego. ¿Sabes? Donde dices que es tóxico, dices que no lo es. Y el mismo tipo, uno se hace lo contrario. ¿Está? Claro. ¿Cuánto pides? Le va a decir, ¿cuánto pides? Toma. Y el tío dice: hostia, macho. ¿Y ahora qué hago? Si no lo hago yo, lo va a hacer este. Dámelo. Dame a mí los millones. Así funciona todo. ¿Te acuerdas que el presidente Sánchez decía que toda la situación que estamos viviendo que era culpa de Putin, era culpa de la pandemia estrictamente y no tiene nada que ver con la gestión del gobierno? Pues fíjate por dónde se han quedado los parados sin cobrar este mes, se va a demorar, no sabemos hasta cuándo, porque se han confirmado los temores del gobierno, del CNI, que nos hablaban de un ciberataque de Rusia. Ha llegado y ha afectado justamente a los parados. Confirmado los temores del gobierno, un ciberataque ruso retrasa el pago a 2 millones de parados. Las pensiones sociales, las pensiones, todo, no van a poder porque ha venido Putin y les ha hecho un ciberataque desde allí. Una intrusión en los sistemas del Servicio de Empleo Público Estatal ha bloqueado los ficheros que se envían a los bancos para el abono de las nóminas. El CNI envió una alerta hace unos meses. Es decir, para las nóminas de los políticos, no. Justamente han ido a parar a la nómina de los 400 y pico euros que cobran los desempleados. Yo les voy a dar un consejo a los estos del ciberataque ruso. Oiga, ¿por qué no bloquean las nóminas del Centro Nacional de Inteligencia? Porque como no tienen para comer y eso, a lo mejor se equivocan, se estresan, tienen deudas y entonces no hacen bien su trabajo. O a los militares, a los altos mandos, bloquéenle las cifras, porque ahí el descontento a lo mejor les hace bascular. Pero no pierdan el tiempo haciéndolos comparados. No sé qué impacto puede tener eso para que, digamos, el enemigo se debilite. O sea que, fíjate dónde van a poner el dedo en gente que no tiene ninguna trascendencia para los planes militares o del espionaje. Confirmado los temores del gobierno. El CNI ya envió una alerta hace un mes. ¿Te acuerdas que la vimos aquí? Sí, señor. ¿Eh? Ya lo sabemos. Pero a vosotros nos han quitado la... No les han quitado la paga. Al CNI no le quitan la paga. Se la quitan a los parados. A 2 millones. Porque si le quitan la paga a todo el mundo, que cobra del Estado, y hostia, el caos en ese país. No, pero solo a 2 millones de parados. ¿Para qué? ¿Para qué el malestar?